Yay, señoras y señores, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, un flamante nuevo episodio de Otaku no Shoso. ¡Wow! ¿Cómo sonó esa mesa? Sí, tengo los vasos de esta de ayer, así que preparada. Llegó sí. A temblar la emoción del día de hoy. Pero de vuelta, porque estábamos un pequeño hiatus en todo caso. Sí, bueno, de hecho, mira, empecemos por las cosas hermosas de la vida. Este es nuestro primer episodio tan gracioso del 2022. ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Yay! ¿Verdad? Sí. Así que estamos muy, muy, muy contentos también de eso. Y tenemos que decir que si usted que nos escucha desde siempre, que siempre lo agradecemos yo y la Pau, siempre lo agradecemos. Gracias. Usted probablemente ya se enteró que yo tuve COVID. ¡Ec! Y estuve ahí, pero bueno, ya pasó, fue una fiebre, estuve ahí nomás, ya se me pasó, ya estoy bien. Así que tuvimos una pequeña pausa, pero estamos de vuelta, con más energía que nunca para seguir hablando de los monos chinos antiguos, ¿no es cierto, Pau? Sí, como siempre, acá estamos. Yes. Luego, ¿este es nuestro tercer año? No, vamos a cumplir dos años. Ah, ya. Tres años, ya, qué perdida. Vamos a cumplir 10 años, después va a estar perdida. Este es nuestro año número 20, no, 30, Pau. Oh, no. bueno, de bien. Hecho, ahora que estamos empezando el año, queremos agradecer obviamente a toda la gente que nos sigue escuchando y que este 2022 nosotros seguimos con un montón de ideas y proyectos. Y que, bueno, usted ya lo sabe, yo no estaría grabando esta tontería si no fuera porque acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. Voy a tener mi propia empresa de internet en un futuro. Yay. Y voy a ser mejor que BTR. ¿Cómo estás, Pau? Estoy bien. Como curiosidad random, hoy estamos grabando un poquito más temprano de lo normal, así que estoy como muy confundida porque hay mucha luz. Sí, no es esa oscuridad donde nosotros grabamos estos episodios góticos acá en Otaku no Shoso, no, ahora la pausa está full día. Sí, es raro, así que eso, pero bien. ¿Pero con ánimo, Pau? Sí, de hecho era como mi momento de desconexión de un montón de cosas la semana, así que bacán, me hacía falta. Bacán, me alegro mucho. Entonces empecemos nomás con lo que nos trae este puntapié inicial del 2022, de hecho, que es una idea que la tuvimos que atrasar un poquito debido a problemas técnicos y a problemas míos, o sea, estuve malito, sorry cabros, pero junto con otros problemas que hubo entre comillas, que nos pasaron durante algunos episodios, tuvimos que posponer lo que queríamos hacer para el día de hoy, que es la continuación de un proyecto que yo se lo ofrecí a la Pau. La Pau dijo, oh, qué bacán, que es esto de revisar la experiencia pre-2000 otaku, pero no de Chilito, sino de otros países, como por ejemplo México, que tuvimos nuestro primer episodio dedicado a ese tema. Nosotros lo pasamos muy bien, estuvimos con Chibi Jabo Hans, que le mandamos saludos, fue un excelente episodio, lo pasamos muy muy bien, que fue el episodio 70, y que supuestamente el episodio 80 tenía que ser este, pero bueno, pasaron cosas y este era el 82. Detalles, sigue siendo un número par. Sí, estamos más que bien, así que el día de hoy, como usted está leyendo, vamos a continuar con este proyecto, donde es súper interesante para mí hacer esta introducción, porque es de un país que, si bien tuve un poco de contacto con ellos en los 90 y al principio de los 2000 por amigos de foros de internet y todo eso, la verdad, yo desconozco bastante más la situación con respecto a lo que nosotros conversamos en el de México. Para mí, México era algo que yo estaba muy informado porque tenía muchos amigos mexicanos en el mundo otaku que estaba en esa época. Pero la verdad es que esto va a ser súper, súper interesante porque no solamente vamos a abrir un mar de cosas que yo no sé, sino además, de lo poco que yo sé, tiene historias bien únicas, bien exclusivas, que no se repiten en otros países de Latinoamérica. Entonces va a ser muy entretenido. Que el día de hoy vamos a hablar de la experiencia pre-2000 otaku en Colombia. Un aplauso. ¡Yay! Y que de hecho vamos a empezar presentando a una persona que es auditora del programa y que es colombiana. Y que de hecho yo y la Pau estamos súper, súper felices de tenerla acá en el programa. Porque qué más genial que tener a alguien que nos escuche de afuera, pues, Pau. Sí. Como siempre, es que nosotros con el Kayama siempre tenemos el tema de que el español chileno es pésimo. Sí. Entonces ahora, ¿con quién nos va a entender si no es chileno? Y acá estamos, po. Sí, aquí haciendo todo este cruce continental para poder conversar el día de hoy con, señoras y señores, Fran. ¿Cómo están? Un saludo desde Colombia. Yay. Hola. muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo empecé a escuchar el programa desde que arrancaron y no, pues muy muy feliz de contribuir un poquito con mi experiencia al programa. ¡Ay, qué emoción! Que nos diga que va a ver si... La Fran es OG. No, es OG, nos escucha desde el primero. Sí, bueno, OG, sí. Ah, sí, qué honor. Desde que empezaron. No, Fran, nosotros, yo y la Pau, te lo agradecemos enormemente. Y qué más genial que poder tenerte acá también, porque el tema de Colombia, como te digo, no es bastante misterioso, así que también es muy entretenido que la conversemos contigo, Fran. Listo, bueno, acá vamos a estar y vamos a charlar de todos esos temitas chéveres de cómo desde Colombia vivimos este fenómeno del anime. Uh-huh. Y además también tenemos otro invitado, que es amigo de Fran y que es una persona que vivió bastante el tema de los 90 e incluso los 80, que va a ser muy entretenido también conversar de eso el día de hoy. Estamos con Julián Ortega, un aplauso. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, yo estoy muy contento de estar acá y tengo muchas ganas de compartir, digamos, y escuchar también lo que tiene Fran para contarnos acerca de cómo fue todo esto ya hace casi 30 años, ¿no? Uy, sí. Va a ser bien interesante contarles porque aquí las cosas eran bien distintas, eran un poco extrañas si la comparamos con el resto de América Latina. Es lo que he escuchado un poco, de hecho, así que va a ser muy entretenido al fin conversarlo con gente de Colombia. Ya tengo hartas preguntas, así que yo y la Pau estamos acá bien ready, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo me declaro muy ignorante de Colombia, tuve dos amigos colombianos y los dos eran muy antipatrióticos, entonces no había mucho que preguntarles, la verdad. Así que, por fin. Sí, va a ser interesante conversarlo con gente que lo disfrutó. Y de hecho, bueno, yo quiero empezar primero con Fran, porque bueno, Fran es nuestra invitada de oro, así es increíble, nos escucha el primer episodio, cómo no voy a estar más contento por eso. Y por eso me encanta siempre, cada vez que termina un episodio, siempre les digo como que, ay, miren, esto pasó en Colombia, miren, esto también pasó en Colombia. Siempre les digo, dejo el comentario. Sí, no, y sí. Lo hemos disfrutado. Yo me acuerdo mucho de esa anécdota que nos comentaste de que habías visto unos VHS con hongos, me acuerdo una vez. Ay, verdad. Sí, los de Ninja Scroll, los de Ninja Scroll. ¡Oh, qué experiencia! Ninja Scroll con hongos. Me dañaron una videocasetera con los hongos. Sí, así que, bueno, de hecho empecemos al tiro con la pregunta que le hacemos a todos los invitados. La verdad es que esto es muy interesante porque también tiene que ver con la experiencia colombiana. Y es que, por favor, Fran, coméntanos cómo conociste el anime, cómo conociste los monos chinos. Especialmente porque, off the record, nos comentaste igual que tú no eres de Bogotá, sino que vivías en otro sector. Entonces, para ti debe haber sido una experiencia bastante particular. Sí, mira, yo soy del eje cafetero, o sea, de pues esa zona del país que es muy famosa internacionalmente por el tema del café, ta ta ta. Bueno, uh-huh. Y yo vivía en un pueblo muy chiquito solamente que teníamos una señal por cable, pues muy con muy pocos canales, pero eso en los canales que habían llegaba anime. Pero mi experiencia nació porque yo tengo un hermano mayor, yo tengo un hermano con 8 años mayor y él vivió full la experiencia pero de los 80s, o sea, casi todo su acervo cultural que él ama es de los 80s. Y el tema es que él como era el hermano mayor, él manejaba el control remoto del único televisor que había en la casa, yeah. Y pues él ponía sus series favoritas y casualmente, una de sus primeras series favoritas, y él todavía me la canta a veces, fue una serie que dieron, no me acuerdo en qué año lo dieron en Colombia, pero es un anime del 88 que se llama Arvegas, el rayo custodio. Ajá. Él es fan de ese anime. Yo no sabía qué era eso porque pues yo estaba muy chiquis, pero él le gustaba mucho ese tema. Y después, entonces, como él tenía el control remoto, entonces yo empecé como que a empaparme de lo que él veía. Ya después, él creció, tuvo su propio televisor, tuvo su propio cuarto, y ya empecé a notar como todos nos pasó, como a todos nos pasó, que habían cosas que, ah, esta serie es diferente a otros. Pero yo creo que el primer recuerdo de un anime que yo haya visto por mi propia cuenta es el de la abeja maya. Ya, yeah. Un clásico. El abeja, un clásico. Inclusive yo tuve el cassette de la abeja maya. Sí, en Colombia lo vendieron. Y bueno, empezó como con esas series de Kodomo quedaban, me empezaron a gustar muchísimo. Ya cuando empecé a entrar a la adolescencia, sí, ya como que no, a mí me gustan estas series y yo sé que estas series los hace una gente en Japón, porque mire, yo leía eso, yo leía ahí TV Tokio, eso es de Japón. y bueno, lo normal, ahí empecé como que y tuve mis obsesiones. Hubo una época que estuve súper obsesionada antes de volverme otaku, que estuve súper obsesionada con los Samurai Pizza Cats, que lo daban los gatos samurai. En un canal mexicano, sí, o sea, todo muy, muy random mis obsesiones. Y ya cuando estaba ya entrando a la adolescencia y vi Ray Air creo que Rey fue como el primero que yo dije, no, ya aquí me fui por el camino de la perdición. Con Rayer. ¿Cómo lo dice? Sí, que de Rayer por alguna razón la vi antes que Sailor Moon, por alguna razón. Entonces por ahí me fui por el camino de la perdición. Qué curioso que haya sido Rayer lo que te haya impulsado a estar un poco más al tema otaku, no es algo muy común de escuchar acá en Chile, por ejemplo. No, la verdad. Rayer lo emitieron en un canal internacional, en un canal peruano, pero eso es un tema que vamos a tocar ahorita. Uh-huh. Y por eso me lo vi, no porque lo hubieran dado en Colombia, porque lo dieron en un canal en otro país. Sí, vamos a conversar de eso, es un punto bien interesante, pero claro, ahí entonces empezaste a hacer ya realmente esa diferenciación de empezar a decir, sí, lo que quiero ver es anime, animación japonesa, lo que viene de Japón. Sí, desde ahí. ¿Y te acuerdas qué punto en tu vida fue ese cuando te diste cuenta que el anime no era solamente lo que daba en la televisión, sino que había todo este mundo afuera donde existía gente que intercambiaba cinta o que veía cosas en japonés y ese tipo de cosas? Yo creo que me di cuenta por una revista. Yo me di cuenta por una revista, a mí por... mis papás me compraron muchas revistas y alguna vez salió un reportaje sobre, pues, las nuevas tendencias del lejano oriente, así como todo exótico, que hacen todo ver muy exótico. Y yo como que, con razón, ya. Creo que fue en un reportaje que sacaba un medio alternativo nacional, creo que era una revista juvenil. Ya después en mi colegio ya un par de chicos que sí le empezaban a mandar material de otros países porque tenían familiares en otros países, y ahí sí ya empezamos nosotros como nuestro mini entorno a como que intercambiar revistas, porque yo también empecé a comprar revistas, y ellos también empezaron a comprar y a conseguir VHS, lo normal pues, pero dentro de un entorno chiquitito, porque éramos muy poquitos. Sí, porque eso es lo que más me llama la atención, lo que estás contando, porque tú no lo viviste en Bogotá, lo viviste en una parte más bien rural, ¿no? Sí, o sea, éramos un pueblito muy, muy chiquitico, y pues, el pueblito solamente tenía dos colegios grandes. Imagínate, y todos nos conocíamos, entonces, pues por ende todos sabían, mira, a ella le gusta eso, ¿por qué no se lo prestas? Porque... eso fue lo bonito de esa época que a mí me tocó, que a mí nunca se burlaron de mí. Mira, ¿a ti te gustan esas cosas raras? No, casualmente, o sea, es rarísimo. Yo lo cuento porque todo el mundo me dice que es raro que a mí me haya pasado así. Pero no, mis amigas inclusive que no veían, compartían conmigo y a veces se sentaban y se veían cosas conmigo. Y de hecho me acuerdo mucho, una vez tuvimos una salida colegial, nos fuimos para la casa de una de las chicas y habían como 10 chicas y todas nos pusimos a ver Rama y a todas les gustó. Y pues, pero eso no es nada, pues eso no es nada común en otros entornos en el país, porque pues yo sí conozco historias de bullying, cosas así como que les pasó, pero afortunadamente ese no fue mi caso. Qué envidia, la verdad, así, qué agradable. Sí, especialmente porque sí, lo que estás contando es efectivamente una historia bien agradable, porque yo he escuchado historias completamente diferentes acá en Chile, que gente que no lo vivió acá en Santiago de Chile, sino que lo vivió en regiones y no particularmente en una capital de región, sino que lo que vivió realmente en el campo y que eran vistos como los bichos raros de su pueblo, así eran como por poco, bueno, ustedes saben cómo eran los 90, incluso algunos los tachan hasta de satánicos. Sí. Al niño Dios no le gusta. Hacen llorar al niño Dios. Así que te haya ocurrido lo contrario me parece una historia bien fascinante, Fran. No, sí, yo tuve la suerte de que por esa época me encontré con gente muy bonita, porque tanto, hay que decirlo, o sea, no hubiera sido lo mismo con ese. Y segundo, yo creo que como que la gente, mis compañeros, como éramos... éramos un grupo tan cerrado y todo el mundo se conocía con todos, pues no le veían como el misterio, o sea, como que no, yo a esta chica la conozco desde hace mucho tiempo, si ella se vio eso, yo por qué no lo puedo ver, yeah. O sea, lo veo desde ese punto de vista, y además porque todos íbamos juntos a las sesiones, o sea, hacíamos como sesiones de cine normal, las sesiones de cine hollywoodense, o sea, oh, qué maravilla. O sea, entonces no había como que, o sea, yo no tampoco me cerraba solamente a consumir eso. Entonces, de pronto también lo vieron por ese lado. Qué genial. Lo cuento, sí. Una increíble historia, una de las historias más bellas que nos ha pasado acá en un Tecnocioso, porque sí. Acá hemos escuchado historias de bullying, bueno, también historias de gente que lo ha pasado bien, pero también como de una perspectiva más capitalina, más citadina. Entonces, que me cuentes que te haya pasado esta experiencia en regiones, bueno, o en campo, en un lugar más rural, me parece espectacular, porque no es lo común que escuchamos acá. Me anima a contarlo porque yo sí he conocido muchas historias de bullying. Uh-huh. Sí, lo creo, y bueno, me parece genial. Y Julián, en tu caso, ¿nos podrías contar cómo tú conociste el anime por primera vez? Bueno, yo no tengo realmente como un momento, es decir, yo sé que fue en los 80, uh-huh. Eso sí yo lo tengo muy claro, yo soy mayor que Fran y pues a mí me alcanzó a tocar, es decir, mis recuerdos comienzan más o menos en el año 84, por ahí cuando tenía 3 años, uh-huh. Entonces sí recuerdo que a finales de los 80 se emitía muy ocasionalmente anime pues en la televisión nacional, porque en ese momento todavía no había llegado eso de los canales internacionales que mencionó Fran. La situación colombiana es bien distinta, o fue bien distinta hasta el año 98, porque la televisión colombiana tiene un modelo muy distinto al que tuvieron las televisiones tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en Europa. Los canales eran del Estado, eran públicos, las concesiones eran públicas, solo teníamos, para el final de los años 80, solo teníamos 3 canales. Pero en 2 de esos canales, digamos, el Estado era el dueño de las concesiones, se encargaba de la transmisión, pero empresas privadas eran las que programaban, y de hecho el nombre con el que se conocen eran programadoras, porque esas empresas producían algunos programas y otros programas los importaban o los compraban a otras empresas, y digamos que las parrillas de programación eran más bien rígidas, porque el Estado colombiano decidía qué contenidos iban de acuerdo con los horarios. El Estado reservaba incluso franjas en la mañana y en la tarde para programación educativa. Eso fue, digamos, algo, un recuerdo que yo tengo, que la gente de mi época tuvo, bastante nostálgico. Por ahí en YouTube surgieron algunas grabaciones de esa televisión educativa, y pues yo tengo que decir que... Y claro, y que digamos, eso se hacía con las uñas, era el presupuesto con el que se hacían esos programas, era bastante pequeño, y de hecho, incluso la misma programación comercial, las empresas, como eran tantas empresas, las programadoras colombianas, pues eran empresas mucho más pequeñas que todos estos grandes canales, como, no sé, como los canales de Televisa, o los canales de Venezuela, o los canales, incluso los canales peruanos, eran empresas mucho más pequeñas, entonces todo se hacía con unos presupuestos más limitados. Entonces, no había, digamos, los únicos programas que eran de lunes a viernes, eran los noticieros y las telenovelas que se asignaban a unos horarios específicos. Además, las novelas colombianas eran únicamente de media hora. En el resto, digamos, de América Latina, generalmente son de una hora, Así es. eran de una hora desde esa época, pero en Colombia eran de media hora, entonces duraban más. Digamos, generalmente una telenovela exitosa puede durar más de un año, más o menos, 6 meses si no le iba tan bien. Y digamos, entonces cada día de la semana la programación era bien distinta. Entonces, los animes que se emitían en esa época o la programación, las series animadas de Estados Unidos o de otros países, eran semanales, eran necesariamente semanales. Entonces avanzaban más lentamente, llegaban más tarde, muchas jamás llegaron. Yo recuerdo que, bueno, Fran mencionaba a Arvegas, efectivamente yo también vi a Arvegas en su momento, esa serie fue del 83 en Japón, aquí llegó, no recordaba el año, si es más o menos finales de los 80, 88, 89 tal vez, era semanal, algún día por la tarde entre semana. Recuerdo también Corazón, una serie de Nippon Animation, también yo la vi, yo recuerdo que yo no me la perdía, basada en un libro, pues en una novela italiana, que era como de estas series de Nippon Animation basadas en obras de la literatura europea. Tom Sawyer también la vi, muy popular aquí en Colombia, de hecho, pues por esa serie le pedí a mi abuela que me comprara el libro, entonces efectivamente hacía la comparación del libro con la serie. Y más o menos en los 80 eso era lo que había, ¿no? Ese tipo de series. Y ya, digamos, ya cuando comienzan los 90, este cuento de la televisión colombiana es interesante porque cada cierto número de años se hacían las licitaciones, entonces cada 2 o cada 4 años o cada 6 años cambiaba la programación por completo. Y paralelamente, la televisión por suscripción llega a Colombia más o menos en 1987. Pero esa televisión por suscripción pues era carísima, era lujosa, eran únicamente 4 canales cuando comenzó y eran todos canales norteamericanos. Pero entonces se quedó claro que había una sed de contenidos por parte de muchos colombianos, es decir, de unas necesidades de entretenimiento. Pero como les digo, grandes franjas se reservaban a la televisión educativa y digamos la programación era muy variada, era extremadamente variada, entonces en un horario podías encontrar un día un magazine, al otro día una telenovela, al otro día un anime, al otro día una serie norteamericana. Era bastante variada la programación Tengo en esa una, época. disculpa, tengo una duda frente a lo que comentaste. Debido a esto que era tan variopinto, es tan variado, considerando que el Sí. anime es conocido internacionalmente por tener este formato de telenovela que tenías que seguir un episodio uno por uno, ¿era muy complejo seguir una serie en Colombia por ese formato? Claro, porque eran semanales. Las series eran semanales y rara vez se repetían. Tenía que ser de muy exitosa y digamos, podía emitirse una sola vez. La programadora, digamos, la cambiaba por otro programa y, digamos, años después, otra programadora la compraba y la ponía en otro horario. Eso podía pasar, pero muchas de estas series solo se emitieron una sola vez. Entonces, esa televisión por cable pues era carísima, pero a la vez, pues digamos aquí en Colombia somos bastante creativos y bastante recursivos. Entonces, ciertos emprendedores, aprovechando que la regulación al respecto estaba incompleta, porque generalmente la tecnología va antes que la legislación, la tecnología va mucho más rápido que la legislación, entonces empiezan a pulular en todo el país. Antenas parabólicas, sistemas de antenas parabólicas que generalmente cubrían uno o dos barrios o digamos un pueblo o dos pueblos o cosas así. En las ciudades cubrían algunos barrios nada más y eran muy, muy baratos. Es decir, se pagaba únicamente una vez al año. Recuerdo perfectamente el día que nos instalaron la parabólica, que fue el 7 de enero de 1993. Eso fue relativamente tarde comparado con familiares, por ejemplo, que yo tenía, o incluso yo recuerdo que yo viajé como el año anterior a donde mi bisabuela, que vivía en un pueblo que se llama Acacías, y allá tenían el sistema de antena parabólica, y tenían pues, era más o menos al comienzo, era más o menos unos 20, 25 canales a lo sumo. La mayoría de esos canales eran canales, obviamente canales extranjeros, señales que estaban en los satélites encima del territorio colombiano. Colombia pues tiene esta circunstancia de que es uno de los países cruzados por la línea del Ecuador. De hecho, en la época se decía que supuestamente los países avanzados nos debían a los países ecuatoriales regalías por esto de los satélites, porque ustedes saben que los satélites están encima de la Tierra en la línea ecuatorial. De hecho, hace poco encontré que eso básicamente era, pues digamos, que sí hubo una declaración, hubo una reunión en Bogotá por allá en 1976, tal vez, no recuerdo exactamente la fecha, en ese sentido. Entonces estuvo Brasil, estuvo Perú, estuvo creo que la República Democrática del Congo, estuvieron todos esos países, hicieron una declaración a la que, por supuesto, nadie hizo caso. Eso existe, incluso lo más curioso es que encontré esa declaración, la encontré en inglés, en la página de la Agencia Espacial Japonesa. Es una cosa muy extraña, pero bueno, está ahí. Y creo que en Wikipedia está el artículo también. Porque el hecho es que a comienzos de los 90 empiezan a pulular estos sistemas de antenas parabólicas en todo el país. Entonces, generalmente eran canales peruanos, mexicanos, algunos norteamericanos, canales de España, canales de Venezuela. Eran canales que digamos, cada uno de estos, de los dueños de los canales, pues los subían a los satélites por física conveniencia para poderlos distribuir más fácilmente, pero dentro de sus territorios. Ustedes saben que todo esto, todas estas concesiones, pues son por país. Claro. Y ya simplemente pues era un accidente de la tecnología el hecho de que estas señales se pudieran captar en Colombia con cierta libertad. Entonces ese fue el vacío legal que aprovecharon, y por eso muchas personas en Colombia a lo largo de los años 90 crecimos viendo, además de nuestra televisión colombiana, que era pues un poco precaria, eso sí, muy variada, muy recursiva, pero con muy poquitos canales, también vimos pues canales de otros países, y dentro de esos canales de otros países pues había obviamente unas, dependiendo del país por supuesto, digamos Perú, México, tenían pues México que tenía prácticamente canales especializados en eso, Perú que en ese momento no tenía tanta producción propia, entonces digamos que había grandes franjas de la programación de la televisión peruana con programas extranjeros enlatados, como les decía la crítica televisiva de la época, así se les llamaba, y dentro de esos enlatados había series norteamericanas, había telenovelas mexicanas, venezolanas, y por supuesto también series animadas de Japón. En esa época, digamos que uno, pues sí, uno sabía, uno tenía idea de que eso era por allá de Asia, del lejano oriente, y realmente pues uno veía lo que había. Si a uno le gustaba, uno se quedaba viendo eso. Entonces, por supuesto, gracias a esos canales extranjeros, en Colombia pudimos ver muchos animes que o no llegaron a Colombia o llegaron a Colombia muchísimo tiempo después y avanzaron más lentamente, precisamente por lo que les comentaba, de que pues las series eran semanales. O sea, esta programación, estos programas pues eran necesariamente semanales, entonces pues avanzaban a ese ritmo un poco paquidérmico, por así decirlo. Por eso uno prefería verlos en los canales peruanos, que la daban de lunes a viernes y además la repetían 3, 4, 5, uno se la terminaba aprendiendo de memoria. ¿Querías decir algo, Pablo, cierto? Ya se me fue la idea que tenía, pero algo tenía que ver con los semanales. Es que, también, lo que pasa es que como sé muy poco de Colombia, en el tiempo que pude revisar algo sobre los canales, me di cuenta, y creo que lo explicaste con esto de las suscripciones como por barrio que tienen ustedes, que había muchos canales que desaparecieron. Hay una lista muy grande de canales colombianos que ya no existen, algunos por disputas legales, y ahí me pregunto si tiene que ver con que cambió en algún momento lo de los satélites, o es por algo más. Pues mira, yo no sé. Pues mira, en realidad el número de canales colombianos siempre ha sido muy reducido. De hecho, apenas en los últimos años es que ha habido, pues, digamos, cierta explosión de canales, pero sobre todo canales, digamos, como en televisión por cable, ¿sí? Porque digamos, la televisión colombiana la televisión abierta está muy regulada todavía. Bien. Apenas en 1998 se abrieron digamos unas licencias privadas nacionales que se fueron para dos de las programadoras grandes, que son RCN y Caracol. Esas programadoras pues pertenecían y pertenecen a grandes conglomerados económicos, es decir, es gente que tiene mucha plata. Y digamos, ahí hubo un cambio muy importante en ese año, en 1998, hubo un cambio muy importante. Esos dos canales, más un canal local de Bogotá, que es propiedad del periódico El Tiempo, que es el periódico de mayor circulación en Colombia, son los únicos canales de señal abierta privados en Colombia. Sí, los únicos que son privados con ánimo de lucro. Todos los demás canales son concesiones del Estado. Hay un canal, que es el canal 1, que es el que conserva este esquema mixto que yo les mencionaba. Otro de esos canales mixtos desapareció precisamente porque cuando comienza esto de la privatización, RCN y Caracol empiezan a tener un éxito bastante rápido. Coincidió con una crisis económica, la crisis económica del 1999, en la que tuvo que ver, según entiendo, la crisis que hubo en Asia. Hubo, Sí, digamos, acá en una Chile crisis. también pegó. Sí, entonces eso, digamos, también afectó muchísimo a los. Y digamos que la gente, básicamente, la gente estaba acostumbrada a dos canales, ¿sí? Había más canales, pero yo básicamente uno estaba acostumbrado a dos canales principales. Y la gente lo que hizo fue cambiar los dos canales que había, el canal 1 y el canal A, como se llamaba en esa época, a RCN y Caracol, ¿sí? Entonces la gente empezó a abandonar lentamente los otros canales. Los otros canales pues siguieron con, y digamos, la ventaja que tenían RCN y Caracol es que podían manejar sus parrillas de programación libremente. Claro. Entonces, aquí ya empiezan, entonces todas estos, digamos, ya empieza a cambiar la cosa. Entonces, básicamente lo que sucede es que de lunes a viernes es una programación y los fines de semana es otra, los fines de semana es otra programación, ¿no? Es una cosa un poco más estable. Caracol, ambos, pero digamos, yo recuerdo que Caracol creó una franja de anime en el horario en el que originalmente estaba la televisión educativa. Es decir, aprovecharon, digamos, ese hueco que había ahí al comienzo de la tarde, entre 2 y 4 de la tarde más o menos. ¿Ven cuándo? Ellos comenzaron emitiendo Dragon Ball. No recuerdo si era Dragon Ball o Dragon Ball Z, porque yo nunca vi esa serie, extrañamente. Oh. Y ¿Ven en qué después. año? ¿En qué año? Impactada. ¿Qué? Y ¿En qué después, año? Más o menos. 98, 99. Ah, fue Dragon Dragon Ball Z. Fue Dragon Ball Z. Ball. Empezaron con Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, y después daban dos capítulos de Ranma y medio. Y Ranma y medio fue muy popular en Colombia, a pesar de que ya había gente que la había visto en el Canal 5 de México de Televisa, porque de hecho, pues Televisa era dueña de la empresa de doblaje que se encargaba de hacer pues este trabajo de pasarla al español. Esta serie tuvo muchísimo éxito en Colombia en ese momento. Pero digamos, a lo largo de los años 90, hubo algunas series que sí llegaron a Colombia, por ejemplo, Supercampeones fue muy exitosa, Caballeros del Zodíaco fue muy exitosa, Sailor Moon fue muy exitosa, mi hermana era fanática furibunda de Sailor Moon. Los cuentos de los hermanos Grimm tuvieron una primera emisión en esa época, ya después. Caracol Televisión la convirtió en una costumbre todas las mañanas, los fines de semana, y hoy, 2022, creo que la sigue emitiendo los fines de semana por la mañana. Una serie que fue producida a finales de los años 80, que tiene como, no sé, 50 capítulos tal vez, pero todos los fines de semana la siguen viendo, ya la gente se la sabe de memoria, el opening ya es un himno. Tengo una anécdota al respecto. Hace un par de años, pues la profesora de japonés que teníamos, pues se devolvía a Japón, entonces hicimos como una despedida, fuimos a un karaoke aquí en Bogotá, entonces pues todos éramos estudiantes de japonés, o sea, sabemos japonés, entonces pues hablamos con el encargado del sitio para poner las canciones y que pues todos cantáramos, y alguno de nosotros escogió la canción el opening de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces cuando lo pusieron, no éramos solamente nosotros los de la fiesta, sino la gente que estaba en el sitio. Pues fue un día de diciembre entre semana, pero sí habían algunas personas y ellos y el empleado también se nos unió y pues cantamos todos a grito herido como si fuera realmente un himno. Sí, es decir, es impresionante, es realmente bastante impresionante. Que eso quería destacarlo, la verdad, el día de hoy, que cuando nosotros contamos todas estas anécdotas que queremos conocer de Latinoamérica frente al tema Otaku pre-2000 acá en Otaku Noticioso, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de Colombia, porque de verdad lo considero una historia 100% colombiana, es este éxito arrasador y que es casi de la cultura popular ya a estas alturas de Colombia, de la serie de los cuentos de los hermanos Grimm. Yo estoy casi seguro que esa es una anécdota que en ninguna otra parte se repitió, porque por ejemplo acá en Chile la dieron. Acá la dieron a principios de los 90, pero es una serie que la vio un par de personas y fue como ya, es muy bonita y chao. Después no la volvieron a dar nunca más, o tal vez se la repitieron un par de veces, pero cuando la gente menciona la experiencia del anime acá en Chile o en otros países como Argentina o México, no es una serie que se menciona, pero con los colombianos es algo automático. Entonces lo quería destacar, que siempre ha sido una anécdota que es curiosa para mí, es muy, muy llamativa. A mí me gustaría decir que, bueno, se supone que la primera vez que la emitieron, yo por ahí consulté, se supone que fue como en el año 87, y en algunos medios de comunicación vi que era como que la serie que lleva más de 20 años en parrilla en programación, es la serie más longeva que ha estado en programación de anime en Colombia. Sí, fácilmente. Aquí estaba mirando y creo que fue en el 90 que la trajeron en algún momento, porque yo recuerdo haberla visto en esa época. Yo la vi y cuando ya después, muchos años después, deciden repetir, pues ya Caracol la repite, y lo peor es que siguen y siguen y siguen y siguen, pues es una cosa impresionante. O sea, y la repiten en un horario que todo el mundo la ve. O sea, la repiten los fines de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Entonces, si tú por algún X o Y motivo tú estás o en un hospital o en un consultorio médico o en un sitio tomando café de esos sitios que son como más o menos que tienen mucha concurrencia, siempre va a haber un televisor que está con cuentos de los hermanos Grimm. Siempre. Sí, realmente es impresionante, y a veces uno lee en foros o en grupos de internet o en Facebook o en lo que sea, y digamos la gente sabe que, digamos, la gente menciona eso, sí, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm y nada que hacer, y hay memes y todo esto. Pues, Colombia es un país muy, muy memero, ¿no? Gusta los memes, y claro, memes de los hermanos Grimm y todo lo que ustedes quieran. Canciones en champeta, ¿tú escuchaste la versión en champeta del opening? Ah, bueno, es que además eso que menciona Fran es bien importante, no me acordaba de eso. Bueno, esa no la he escuchado, pero en los años 90 hubo una champeta muy popular que era la champeta de los Caballeros del Zodiaco, si no estoy mal. Espera, disculpen chicos, ¿nos pueden decir qué es una champeta? Porque yo la verdad no la conozco. Listo, champeta es un género musical de la costa caribe colombiana, es un género, digamos, que surge como una mezcla entre, bueno, voy a decir de pronto un poco, de pronto cosas incorrectas, es lo que yo recuerdo que he leído. ¿Qué fue lo que pasó? Esta historia también es bien interesante. Por allá en los años 80, en la costa caribe colombiana, especialmente en Barranquilla y Cartagena, que son como, digamos, esas dos ciudades donde ese fenómeno se dio más, el fenómeno de las picó. Las picó son unos sistemas de sonido, unos parlantes grandísimos que había, o todavía se usa ya en esa parte de Colombia. Y entonces ellos organizaban verbenas, se llamaban así, que son unas fiestas, básicamente unas fiestas donde sale todo el barrio pues a bailar. Y entonces ahí pues era también música pues colombiana, cumbias y salsa, pero también se escuchaba música del Caribe, o sea, no solamente merengue o lo que fuera popular en todo el país, sino también, por ejemplo, música de Haití, música de Panamá, música de las Antillas que hablan francés, y también música africana, es decir, música del Zaire, del Congo, de Camerún, de Tanzania, de Nigeria, de todos esos países. Esos discos llegaban, seguramente traídos de Estados Unidos o de Francia o de donde fuera, y llegaban los dueños de estas picos, les rayaban las etiquetas para que la gente no supiera cómo se llamaba la canción. Entonces lo que hacía la gente es que si uno quería oír determinada canción tenía que ir a esa picó, a la picó de fulanito. ¡Qué horror! Bueno, y digamos, esos géneros tienen pues mucha acogida, y entonces empiezan a crear, digamos, músicos callejeros y músicos urbanos y músicos de esa región empiezan a mezclar, digamos, esta música con la música afrocolombiana de allá, y pues surge ese género llamado champeta. Es decir, la champeta se nutre de esa mezcla, tanto de lo que había allá en Colombia, que ya era una mezcla en sí misma, con todas estas influencias, toda esta música africana de los años 70 y 80, incluso los 60, que se escuchaba muchísimo en esa parte del país. Fue un género que al comienzo, sobre todo desde Bogotá, con ese clasismo, ese elitismo que nos caracteriza a los bogotanos, se lo trató. Era un género muy popular en el sentido de que era del pueblo, o sea, de la gente. Popular. Me acabo de perder. Entonces, ¿era una champeta del Caballero de los Zodíacos? Sí, exactamente. Eso era, ya. Ese señor se llamaba Elio Boom. Es uno de los principales exponentes de la champeta, es uno de los pioneros de la champeta. Y dentro de eso, él fue muy exitoso con una champeta que se llamaba La Turbina. Ese es como el mayor éxito de él. Fue una de las primeras champetas que sonó incluso en la radio, tanto en la costa caribe colombiana como en Bogotá, para horror de muchísima gente en su momento. Y él también hizo esta canción, que era esto de los Caballeros del Zodíaco, y por supuesto también, es decir, ya la champeta está un poco más aceptada, pues ya, digamos, este género ya está plenamente consolidado en toda Colombia, y creo que en otras partes, pero al comienzo se la miraba con bastante desprecio. El hecho es que, fíjate, este que haya una champeta de los años 90 de los Caballeros del Zodíaco, da, y creo que había una de Sailor Moon también, Fran. A mí me parece que había una de Sailor Moon por ahí. La de Fuego de Marte, enciéndete. Exactamente. Ya la busco. Entonces, la quiero, por favor. Esto tan, tan, tan chévere, como decimos acá en esta parte de Sudamérica, esto tan chévere es prueba fehaciente de la popularidad, por lo menos de esas dos series, en Colombia. Muy a pesar de las limitaciones que yo acabo de mencionar, de las limitaciones de acceso por ese sistema de televisión que teníamos en esa época. Sí, esas limitaciones que se superaron parcialmente, pues con toda esta cosa de la llamada parabólica, a veces se le llama perubólica. La perubólica, sí, yo quería decir porque, eso, yo lo que conocía... ¿Por qué se llama perubólica? Porque si bien había canales, yo mencioné que había canales de varios países, ¿no? Sí. Canales, pero por alguna razón, yo creo que era una mezcla de, primero que todo, que no había diferencia horaria, entre Perú y Colombia no hay diferencia horaria, estamos en el mismo uso horario, entonces tenemos la misma hora, entonces no hay que hacer cálculos extraños cada vez que uno ve un promo de un programa para decir, ¿a qué hora van a dar esto? Entonces, si en Perú son las 5, pues acá son las 5 también, entonces no hay ningún problema. En cambio, si uno ve un canal mexicano, un canal brasileño, porque digamos... Cambiar el horario de verano, sí, cambiar el horario de verano. Entonces toca la diferencia horaria más el horario de verano, y pues obviamente la gente no... Uno que es ñoño y aburrido, pues sí, se entera de eso, pero la gente no, a la gente no le interesa eso. Entonces para los canales de Brasil era como un bonus, o sea, como que era mejor que hubiera verano porque pasaban el hentai más temprano. Eso es muy interesante, eso es lo que menciona Fran, es también buenísimo. Si en algún momento empiezan a llegar canales brasileños, pues digamos, el poco portugués que yo se lo sé, porque yo vi mucha televisión brasileña en su época. Yo vi Samurai X, Rurouni Kenshin, yo lo vi, fue en portugués. Ah, sí, no, señor. No lo puedo imaginar. Pero yo lo vi en portugués. Y en Brasil no solamente pasaban anime, sino también pasaban esta serie, bueno, en Brasil y en Perú, esta serie, un par de series tokusatsu ochenteras, Flashman, Lifeman, recuerdo que también había que se llamaba Iván. Esas series también las pasaron en Perú y en Brasil, creo que en Bolivia también, pero pues en esa época no teníamos canales bolivianos todavía, no vino después. Entonces, digamos que, fíjense, es toda esta cuestión del acceso, ¿no? Entonces, digamos, estos canales de otros países que importan unos contenidos que no se vieron nunca en la televisión abierta colombiana, pues permitieron que nosotros en Colombia viéramos, digamos, estas series a la par con brasileños, con peruanos, con ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, mexicanos. Es una cosa bien, pues incluso aquí hubo fanaticada, cuando ya Perú empieza a producir un poco más, ya aquí hubo fanaticada de fenómenos peruanos, bueno, primero que todo Nubeluz, que fue un fenómeno importante en toda América Latina, además porque la emisión original de Nubeluz era pues cuatro horas, pero de las cuatro horas, creo que dos horas eran dibujos animados. Así es, yo vi ahí, yo vi los gatos samurái en Nubeluz. Claro. ¿En Nubeluz era qué eso? Es básicamente una competencia del show de Chucha, pero hecho en Perú. Era un programa que tenía un escenario gigantesco, lleno de niños por todos lados, donde habían dos chicas que bailaban y cantaban canciones infantiles o enseñaban cosas a la familia. Siempre me acuerdo que estaba esa canción que decía así que el papá que no tenía que fumar en la casa con el niño adentro. Como ese tipo de... Esa misma. Y bueno, daban, como estaba comentando acá nuestro amigo, que daban anime en Nubeluz. Y yo me acuerdo particularmente que daban Los Gatos Samurái. Yo vi Los Gatos Samurái en Nubeluz. Porque Supercampeones también, si no estoy mal. El hecho es que, de hecho, incluso una de las chicas que salían en Nubeluz era colombiana, porque de hecho... pues hubo alguien aquí en Colombia, una de esas programadoras compró las licencias de las canciones de Xuxa, por allá en el año 91 tal vez, y pues aquí hubo un programa, pues hubo una muy joven, ella era en esa época Xiomara Sivillé, más conocida como Xiomi. Mi hermana hizo comprar el cassette a mi papá, el cassette pues es la cinta, ¿no? Porque en esa época eran los discos de vinilo, los CDs estaban comenzando y pues los casetes que eran más baratos que los discos. Entonces, mi hermana nos tuvo durante varios años, durante un par de años, a punta de las canciones de Xiaomi, que eran las canciones de Xuxa en español. Y ya después a Xiaomi la invitan a formar parte del equipo de Nubeluz, que como bien mencionaban ustedes, Nubeluz era la respuesta al show de Xuxa, que también se emitió en Colombia. De hecho, hubo una versión de creo que hizo en Argentina, fue. Sí, aquí también la dieron. Y por supuesto también pues uno podía ver en la Perubólica la versión original en Globo del show de Xuxa en portugués, obviamente. Eso era pues creo que era todos los días de por la mañana. Hora de jugar. Sí, me acuerdo. Me escribí en español. Lo que mencionaba Fran era que en algún momento uno de los canales brasileños, que era, bueno, Manchete, que era un canal que ya no existe, ellos emitieron, y Bandeirantes fue el que emitió. Bandeirantes tenía una franja de películas, ellos también emitían muchas, y mucho deporte. Bandeirantes fue muy importante porque era un canal que me pasaba mucho fútbol brasileño, y también tenía unas franjas nocturnas de cine, y en alguna época también ellos emitían, primero los viernes y después los sábados por la noche, emitían películas softcore, ¿no? Uh-huh. Esas películas donde, digamos, pues muestran, pero no muestran tanto. Y pues por la diferencia horaria con Colombia, esas películas pues quedaban relativamente temprano, quedaban como a las 10 de la noche o 9 de la noche, una cosa pues muy rara. Además, en Colombia jamás este tipo de contenido jamás se habría permitido en televisión abierta. De hecho, la legislación en su momento explícitamente prohibía la emisión de pornografía en la televisión abierta colombiana en cualquier hora, incluso a las 3 de la mañana, no importaba eso. Entonces, y antes de eso, yo recuerdo a lo que Fran iba a mencionar, es que una creo que era uno de los OVAs, no recuerdo, la primera película, una serie, una película que se llama, el título japonés es Urotsuki Doji. Urotsuki Doji, un clásico. Nosotros tenemos un episodio dedicado a Urotsuki Doji, amigos. Exactamente. Que... Entonces, yo recuerdo porque yo lo vi en su momento, la primera vez que lo pasaron, pues pasando canales, estaban dando eso, me llamó mucho la atención, y pues yo me quedé viendo hasta el final. Pues era una cosa rarísima, además, eran como las 8 de la noche, o las 9 de la noche, no recuerdo. Creo que fue un sábado. Sí, un sábado. Lo recuerdo como si fuera ya. Y eso, ya después seguía la otra película, pues ya la película softcore gringa ochentera o noventera. Emanuel en el espacio, clásico. Sí, esa sí, Animal Instinct, un poco de películas que hubo en esa franja, en esa época. Es decir, también, digamos, parte de eso, pues fue como ese acceso que uno no lo estaba buscando, simplemente era lo que había. Porque uno se conformaba con lo que... Y en esa época, pues nada de internet para mirar la programación ni nada. Uno tenía que quedarse prácticamente o mirando toda la programación o por lo menos mirando los promocionales para saber a qué horas daban las cosas o pues simplemente lo que hubiera. Porque, sí, claro, ya uno estaba en el colegio todavía. Entonces, pues uno tiene más o menos bastante, uno en esa época de la vida tiene bastante tiempo libre, entonces pues yo lo repartía entre, después de que terminaba mis tareas del colegio, pues yo, digamos, era de los estudiantes ñoños del colegio, a mí me iba bien, y después de eso, pues yo lo repartía entre oír música y ver pues la famosa Perubólica. Yo veía canales brasileños, veía canales gringos, pues no entendía, todavía no, mi inglés no era muy avanzado en esa época, pero pues ahí, eso, digamos, me sirvió mucho también, esa exposición, fue bien interesante. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá para empezar como a unir un par de ideas nada más de lo que hemos conversado hasta este punto, que igual es muy interesante. La diferencia más gigante que están comentando ustedes, que también es una... No sé si podría asegurar de que es una anécdota 100% colombiana, la verdad no sé si habrá pasado así en otros países, pero lo que estoy entendiendo es que, claro, el tema de la antena parabólica fue demasiado importante para la proliferación del anime, por lo que entiendo, porque por lo menos acá en Chile, yo les cuento que... dieron mucho anime en la televisión pública, mucho, la mayoría de la gente te va a contar que su experiencia con el anime de manera mainstream, de manera local, fue por lo que da la televisión pública, pero quería hacer esta pregunta, quería preguntarle a Fran también, si qué opina esto de ella, y después con Julián, que lo que yo estoy entendiendo, y tal vez la Pau también, ahí lo podemos conversar, es que tal vez la mayor diferencia con otros países de Latinoamérica es que si no hubiera sido por la parabólica, tal vez Colombia no hubiera entrado tanto en el anime. Por ejemplo, tú, Frank, ¿qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo. Si bien habían como unas parrillas de programación y si bien habían unos animes que son como que los que tuvieron más impacto en Latinoamérica, que son Sailor Moon, Dragon Ball, inclusive animes de menores como Samed, Duende Mágico, que sí los emitieron, sin embargo, la verdad, nuestra principal fuente en los 90 fue la Perubólica. Y con decirte que nosotros en esa época teníamos como un sistema como para saber qué es lo que estaban dando, porque a veces era imposible, porque a veces tú te despertabas a las 6 de la mañana y en un canal peruano estaban dando un anime que nunca en la vida habías visto. Entonces yo recuerdo que con mis primos desarrollamos un sistema, y es que obviamente no podíamos estar todo el tiempo pegados del televisor, pero el que estuviera ahí, nos reportábamos. Entonces me acuerdo muy mucho una vez que dieron Slayer, lo dieron en un horario que era fuera de lo habitual. Claro, nos reportábamos, nos llamábamos por teléfono fijo. Están dando Slayers en tan cadena, están dando en Frecuencia Latina. En ese momento lo daban en un canal que se llamaba Frecuencia Latina, ahora se llama Latina. Teníamos como ese sistema, porque era la única forma como de nosotros como que tener rastro, porque si bien no sabíamos los horarios de los animes, por ejemplo, yo me sabía el horario de Lady Oscar, que lo daban todos los sábados a las 9 de la mañana, y así fue para todos los episodios, como lo habíamos hablado, que yo me lo vi a la japonesa, semanalmente un episodio, a veces no era así, a veces los cambiaban de horario de un momento a otro, entonces teníamos como todo un sistema entre nosotros, entre familiares, entre primitos y también entre compañeritos de del colegio. Pero sí, sin Perubólica, la verdad, el fandom de aquí de Colombia sería totalmente diferente, sería más reducido. ¿Tú qué piensas de esto, Julián? ¿Tú crees que eso es así? Yo estoy de acuerdo con Fran parcialmente, es decir, lo que dice ella es correcto, digamos, para la época, para esa época, creo que ella sí tiene toda la razón. Es decir, la Perubólica, esta televisión por suscripción fue fundamental para que hubiera pues acceso y por supuesto se creara una afición. Sin embargo, yo claro que digamos, puede que en ese momento, en esa época, lo que yo mencionaba hace un rato, a uno no le importaba tanto la nacionalidad, ¿sí? Uno veía lo que había porque las opciones eran más bien limitadas. Creo que ya hacia el final de la década hay un par de cosas que, digamos, hacen que surja realmente un boom del anime en Colombia, desde mi punto de vista, pues también basado en lo que yo viví. Y es lo siguiente, por un lado, la privatización de la televisión colombiana, pues hizo que, digamos, surgieran estos dos canales poderosísimos que empezaron, pues también como a, pues obviamente al comienzo, no obviamente pues para rellenar 18 horas de programación en esa época, cuando ellos producían a duras penas, pero ellos tenían, digamos, la mitad de eso, cuando el sistema era, bueno, estaban en el sistema público, pues tenían que importar a lo que fuera, y empezaron a comprar muchísimas series, también empezaron a repetir muchísimas de sus producciones del pasado, que eso no era común en Colombia, precisamente por lo que yo mencionaba al comienzo, de que, digamos, la parrilla era tan limitada y había tan poquitos canales que pues no había dónde repetir. Sí, no había, digamos, hubo unas repeticiones por necesidad, porque nosotros tuvimos un racionamiento de energía eléctrica en 1992. Yo quería llegar a ese tema, el del racionamiento. Sí, eso fue en el 92, ahorita te doy la palabra, Fran. Y entonces, yo recuerdo que en la etapa más dura del racionamiento, que fue a mediados del año 92, se iba la luz, digamos, como toda la mañana. Pues a mí no me importaba porque yo estaba en el colegio, y el otro horario fuerte era entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Como nosotros estamos cerca del Ecuador, pues hagan de cuenta que aquí generalmente atardece entre 5 y media y 6 y media de la tarde, dependiendo de la época del año. Entonces, pues digamos, todas esas horas, 6, 7, 8 de la noche a oscuras, eso por supuesto afectó muchísimo en su momento a la televisión colombiana, y eso benefició también a la radio, que la radio Colombia siempre ha sido muy fuerte, pero eso la benefició muchísimo más. Entonces ahí empezaron unas repeticiones. Entonces ya en el año 98, entonces empieza esto la televisión privada colombiana, el fenómeno de la perubólica empieza a bajar porque empieza a haber unas presiones desde el Estado y desde los operadores de televisión por cable, digamos, hegemónicos, por así decirlo. Entonces estos operadores, estas perubólicas, se empiezan a unir algunas, se empiezan a unir y se empiezan a volver operadores de cable comunes y corrientes. Entonces empiezan a salir todos estos canales generalistas, peruanos, mexicanos, norteamericanos, argentinos, brasileños, y empiezan a traer pues todos estos canales que todos conocemos, ¿no? Todos esos canales norteamericanos desde Miami, ¿sí? Con las series gringas y pues con todo, o las señales internacionales de los canales mexicanos o peruanos o españoles, etcétera, ¿sí? Entonces empieza a reducirse, digamos, la posibilidad de ver pues anime, porque ya prácticamente, es decir, ya el anime queda confinado a los canales, digamos, de animación, ya fuera. Entonces, por ejemplo, Cartoon Network empieza a emitir anime, surge Locomotion, que fue un canal muy importante, el mismo Nickelodeon también empieza a emitir anime. Incluso yo tengo algo que yo mencionaba en Twitter la vez, esa noche que tuvimos esta conversación con Fran, aunque ya creo que eso se empieza a decir. Voy a hacer la aclaración porque esto ya fue en el año 2000, que es como el límite de este podcast. Pero pues digamos, como yo lo mencionaba, aquí en Colombia las cosas llegaban tarde, ¿no? Entonces llegaba mucho más tarde, 2-3 años más tarde de lo que llegaban a México o a Chile o a Perú o a otros, o a Brasil, Argentina. Aquí todo llegaba más tarde. Entonces ese boom del anime, más o menos por el, ya comienza año 98, 99, 2000, además, porque digamos, a comienzos de los 90 era únicamente por la televisión y por las perubólicas, pero ya después empiezan a surgir, digamos, empiezan a llegar, primero que todo se consolidan las videocaseteras. Entonces ya digamos en esa época muchísima gente tiene videocaseteras, entonces ahí empieza a surgir negocios que empiezan a distribuir, pues obviamente de manera ilegal, por supuesto, porque eso aquí no se conoce. Aquí obviamente no había cómo, aquí no había esa cultura de comprar una serie en VHS. Aquí lo único que se compraba en VHS eran las películas de Walt Disney, de Disney, para que los niños de chiquitos de la casa se entretuvieran y la pusieran 35.000 veces. ¿Sí? Eso hacían los papás, eso hacían mucho los papás en la época. Igual que acá, amigo. Igual que acá, también. Yo recuerdo que mi hermana es 3 años menor que yo. Entonces mi hermana, pues la obsesión con La Sirenita y La Bella y la Bestia y todas estas películas de Disney de comienzos de los 90. Entonces le compraban la película legal, se la compraban. Y entonces pues la niña la ponía todos los días, 2 o 3 veces al día. Ustedes saben que las cintas de video pues son magnéticas, entonces eso pues se desgasta, no es como lo digital, tú lo puedes poner 50.000 veces y no pasa nada. Entonces, digamos que ahí empiezan, y también empiezan a llegar, entonces surgen estos negocios que empiezan a distribuir estos animes subtitulados en inglés. Generalmente lo que hacen es copiar de los animes que se empezaban a ver en Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos comienza ese boom del anime, que creo que sigue hasta nuestros días. Creo que ese boom es el digamos, ese boom mundial porque pues hay que decirlo, Estados Unidos seguía siendo el centro. Entonces lo que pegara en Estados Unidos generalmente pegaba, y por lo menos aquí en América Latina pues tiene que pegar. Generalmente ha sido así siempre. Entonces los VHS, entonces empiezan a llegar las bandas sonoras de las series, también empiezan a llegar los mangas. Entonces lo que hacen, por ejemplo, esas pequeñas negocios, era que digamos uno iba un sábado, por ejemplo, que era lo que yo podía, yo ya estaba en la universidad, yo ya había estudiado japonés en la universidad, estaba estudiando japonés en la universidad, entonces ya, digamos, ahí es cuando yo soy consciente de que me gusta el anime por ser japonés, digamos. Claro. O sea, como les decía, antes a mí no me importaba la nacionalidad, y no es que yo dejara de consumir lo otro, simplemente pues empecé a tener más preferencias por el anime japonés, y por toda esta cuestión. Entonces uno iba ya. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que hay? Entonces tenemos esta serie, ellos tenían su catálogo. Entonces uno escogía, quiero que me copies del capítulo 1 al 4 de Evangelion subtitulado al inglés. Quiero la banda sonora de, no sé, de Ranma, por decir algo. Quiero estas tarjeticas que tú tienes de las guerreras mágicas. Yo también tuve mi obsesión con las guerreras mágicas en algún momento, entonces tengan sus tarjeticas. Y había, yo recuerdo que había un señor que ya estaba como burlando la edad que yo tengo ahora, y el tipo hacía unos pedidos largos, o sea, hacía unos pedidos, pedía muchísimas cosas. ¿Dónde lo comprabas? Muchísimas cosas. ¿En la universidad? ¿Dónde lo comprabas? ¿En la universidad? No, era un negocio que quedaba en otra parte de la ciudad. Yo me acuerdo de un negocio en el centro, del centro de Bogotá, me acuerdo mucho de un negocio del centro de Bogotá. Este no era en el centro, era como en el sur. Este era más como en el sur, y yo iba todos los sábados porque era el único día que yo podía ir. Y digamos, esos CDs de bandas sonoras eran unos CDs, unas ediciones taiwanesas que traían acá. Son los Summer Records, ¿no es cierto? Exactamente, ya, exactamente. Entonces eso aquí también llegó, y aquí también. Entonces lo que hacían era, en esa época había, pues no sé cómo se les diga en Chile, en Colombia les llamábamos los quemadores de CDs, o sea, las copiadoras de CDs. Los quemadores de CDs. Esa tecnología fue muy exitosa en Colombia, porque claro, digamos, teníamos en esa época, los que teníamos computador, eran los disquets de 1,44 megas y nada más. Entonces ya esta tecnología pues permite pues almacenar muchas más cosas, mucha gente empieza a comprar CDs para poder hacer copias de seguridad de sus archivos y de sus cosas. Y por supuesto también se empieza a usar para la piratería, obviamente, porque esto es Latinoamérica Unida. Entonces ahí, digamos, se empieza a diversificar todo esto, ya empieza un boom, y ya no es solamente la serie animada consumida en televisión, sino que ya empiezan empieza a haber otros medios facilitados por esas tecnologías para poder conocer y consumir anime. Y entonces ya también, y como yo le mencionaba, yo estudiaba en la universidad, uno podía ver idiomas, como, pues de hecho todas mis selectivas, mis asignaturas selectivas fueron idiomas salvo una, y por supuesto yo quedé enamorado del japonés desde esa época, y por supuesto la cultura popular, no solamente el anime, pero pues en esa época fue el anime, pues es, digamos, era una excusa también, ¿no? Entonces uno, pues, digamos, era muy importante eso. Entonces creo que también es como una diferencia, ¿no? O sea, a comienzos de los 90 era únicamente lo que había en televisión, ¿sí? Porque es que ni películas llegaban ni nada. Pero ya a finales de los 90, comienzos de los 2000, pues ya es canales de cable. Entonces, pues, como yo mencionaba, Locomotion, que digamos empieza a volverse un canal 80% anime, más o menos como en el 2000, 2001 más o menos, pero otros canales como Cartoon Network, como Nickelodeon, empiezan a traer anime también, los canales privados colombianos también empiezan a traer cierto número de animes, no muchos, pero mucho más de los que había antes de 1998, eso sí hay que decirlo. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo, eso, yo no sé en qué año terminó eso, Fran, más o menos año 2002, 2003. Claro, hubo unas largo. Sí, ellos intentaron hacer algo tipo Toonami que nunca funcionó. Sí. Caracol intentó hacer algo tipo Toonami. Ya. Anime Express se llamaba eso. Sí. Y entonces, poco a poco, el anime pues empezó a desplazarse ya como unos horarios imposibles, digamos, no sé, sábados 4 de la mañana, una cosa así. Y poco a poco, pues, la empieza. Mañana, sí, entonces, salvo, digamos, los cuentos de los hermanos Grimm, por decir algo, o cosas como, digamos, ah, bueno, pues dentro de eso también yo tengo que mencionar que la primera temporada de Pokémon, Caracol trae Pokémon, pues, obviamente, pues, esta versión gringa de Pokémon. La primera temporada la emitieron después del noticiero de las 7 de la noche. Eso fue una cosa muy extraña y muy exótica. Eso fue bastante curioso. Pero fue solo un mes, fue solo la primera temporada. Creo que era para como para rellenar porque estaban como esperando. No sé, creo que no habían terminado. Es decir, la reemplazaron por una telenovela nueva que tenían seguramente. Seguramente, no sé, algo pasó y por eso decidieron ponerla un mes en horario estelar. Fue bastante curioso eso, pero salvo digamos estos animes así como muy exitosos o pues los cuentos de los hermanos Grimm, los fines de semana por la mañana, poco a poco el anime va dejando las pantallas de la televisión abierta colombiana. Ya digamos, Señal Colombia, que es el canal público, empieza después a importar algunas series, también empieza a emitir todas las películas del estudio Ghibli. Ellos han emitido otros animes y los canales regionales han emitido animes viejos, animes de los 80, animes de los más o menos 80 y 90, en algunos casos en los canales regionales que funcionan muy parecido al sistema que había antes, es decir, los canales regionales son del Estado y pues son empresas privadas las que se encargan de la programación. Mira, la verdad es que de lo que contaste todo este rato, ya igual se parece un poco a lo que pasó en Chile, solo que la diferencia es que acá en Chile pasó antes. La verdad es que, como estaba escuchando, creo que la gran diferencia que marca a nosotros es que es el hecho de que, bueno, aquí lo de la antena parabólica, yo les cuento, para que hagamos comparativa con la experiencia, acá en Chile el tema de la parabólica existió, pero era carísimo. Yo me acuerdo que, estoy hablando de los 90, por cierto, hay gente que acá en Chile que tiene que estar escuchando, no, sí había, pero estoy hablando pasado el 2000, empezó a ser un poco más popular, pero en los 90 acá en Chile el tema de la parabólica era o porque tenías mucho dinero, o porque vivías en un sector donde no se veía ni siquiera los canales locales, porque vivías, no sé, entre medio de dos cerros y no se veía absolutamente nada, y la única opción que te quedaba era tener parabólica para ver televisión, si no, nada. Y bajo esa perspectiva acá, la verdad es que la televisión pública fue muy, muy poderosa en el tema de la animación. Acá el anime fue porque habían particularmente un canal muy poderoso. El tema de la animación japonesa de los 90 fue Chilevisión, que dio mucho, mucho, mucho anime. Básicamente, todo el anime que se comenta en Latinoamérica, que a la gente le gusta, lo dieron en ese canal, acá en Chile. Fue básicamente un monopolio del anime. Y que siempre se comenta esto, que es casi el borde de lo irónico, que fueron un monopolio del anime, excepto con Dragon Ball, porque Dragon Ball lo dieron en otro canal. Y era un canal que no daba mucho anime particularmente, pero justo tenían Dragon Ball. Entonces era un poco irónico que era como este otro canal que estaba lleno de anime por todos lados y justo el otro tenía Dragon Ball, entonces era un poco extraño. Y bueno, antes, en los años 80, también tuvimos una situación moderadamente similar con un canal que también dieron casi todo, que era UCB, que tenían un programa que dieron un montón de animación japonesa acá en Chile, que era increíble. Pero siempre fue arraigado el tema de la televisión pública. Y no sé si ustedes han escuchado de esto, porque tiene un poco de fama latinoamericana, pero acá en Chile también en los 90 nosotros tuvimos y tenemos todavía un canal de televisión por cable que se llama Etcétera TV. No sé si Fran o tú lo has escuchado, Julián. Sí, yo sé que existe. Pues yo sé que existe, pero porque también lo han hablado en otras ediciones del podcast. Ah, ya. Sí, yo he leído que, digamos, que existe en Chile ese canal, pues de hecho también entiendo que hay una industria, pues en alguna época, yo no sé si todavía, pero hubo varios animes doblados en Chile. Sí, así es. Entonces también, digamos, eso y pues tengamos que se correlaciona con ETCTV. En Colombia, pues también, pues, digamos, el doblaje más famoso creo que fue el de Samurai X. Doblaje, digamos, de anime en Colombia, pero pues digamos no hay mucho. Hay una industria de doblaje relativamente pequeña, pero pues ustedes saben que en América Latina pues el coloso siempre será México, ¿no? Y México es el que siempre ha dado la pauta. Pero pues obviamente, digamos, con la televisión por cable y ahora con las plataformas, pues sigue habiendo una necesidad de la industria, pues de la televisión o de lo que sea que se vaya a convertir ahora, de los doblajes, hacia mucha gente no le guste, y pues ahí tendremos doblaje, yo creo que para mucho rato también. Sí, no, al final todo esto yo también se los comentaba, porque este canal, etcétera, es conocido porque dan anime y anime y anime todo el día. Es un canal de anime. Ustedes comentaron, o sea, creo, o lo escuché mal, pero si no, lo vamos a complementar con esto, que sé que algunos colombianos también vieron el Big Channel, que era este canal argentino. ¿Cuál, Magic Kids? Es que lo que pasa es que, bueno, voy a ser un poco más ordenado. Sí. Estaba el Big Channel y el Magic Kids, eran los dos canales que daban mucho anime en Argentina. Entonces también he escuchado a algunos colombianos que lo han mencionado de repente cuando converso de anime. Yo nunca lo tuve, pero sí recuerdo a Magic Kids. Sé que sí existió Magic Kids. Uh-huh. Efectivamente, aquí algunos operadores lo tenían. El otro no, jamás lo había oído mencionar. Ya. Como te digo, pues digamos lo que yo sé es que pues era Magic Kids por un lado. Había un canal mexicano que se llamaba SAS, que también en algunos operadores colombianos estuvo. Y pues por supuesto el Locomotion, que fue como esa edad dorada. Del anime en televisión aquí en América Latina, que fue una era más bien corta, pero digamos en mis años de universidad Locomotion fue mi canal favorito. Sí, lo creo. Pero te cuento que para nosotros en Chile podríamos decirte que ese fenómeno, a pesar de que acá Locomotion también se dio, digamos de que el fenómeno de anime, del liderazgo de la televisión por cable fue por etcétera acá en nuestro país. Se los comento como anécdota, porque la verdad es que el peso que tuvo acá en Chile fue muy muy grande, entonces por eso quería hacer esa como diferencia, porque claro, los canales de Perú, de Argentina, de otros países, de México, fueron muy muy vitales. Yo les comento que acá, si bien se veían, la verdad es muy, muy extraño que alguien te comente que lo haya visto por el anime. De hecho, a mí me parece fabuloso que hayan tenido ese contacto como de ver tantas cosas desde Brasil. Acá en Chile eso no era muy típico. De hecho, yo me acuerdo que la única manera de ver anime en portugués acá en Chile era porque en la televisión por cable, después con los años, ya como para la segunda mitad de los 90, algunos televisores tenían este modo que se llamaba ZAP, que tú podías cambiar el idioma de los canales y de repente podías ver Cartoon Network en portugués alguna serie. Pero ahí ya que te comenten que ver, por ejemplo, Urotsu Kidoi en la televisión acá es como... Yo recuerdo una anécdota bien particular, de hecho yo la conocí porque, Fran, tú me lo comentaste, tú me dijiste eso cuando hicimos el episodio de Urotsu Kidoi, y yo quedé perplejo cuando me dijiste que la dieron en televisión, porque a pesar de lo que comentó Julián, de que estaba regularizada la televisión colombiana y que no podían dar pornografía, ese tipo de cosas, el simple hecho de que me digas que tuviste la posibilidad de saber que tiene un Urotsu Kidoi en la tele, para mí es una increíble anécdota, Fran. Esa anécdota es, la verdad, es inolvidable, porque llegar y que tú estés canaleando, pues haciendo zapping en ese momento, y que pues que prácticamente ves a un demonio partir una chica en dos, y yo era adolescente, no es que sea como que una experiencia muy positiva, pero recuerdo mucho cuando regresamos, eso fue un sábado, y recuerdo mucho el lunes después de ese sábado, claro, todos en mi colegio cuchicheando, ay, mira, porque era una cosa que todos nos dimos cuenta, todos los que éramos adolescentes nos dimos cuenta, y mucha gente quedó muy impactada, y creo que para mucha gente ese fue el primer hentai que vio. Wow, y insisto, wow, porque además ni siquiera es hentai común y corriente, es hentai con tentáculos. Sí, era una cosa muy rara, y pues como te digo, eso fue antes, digamos, de que por lo menos para mí, digamos, fuera como importante esa cuestión de la nacionalidad, porque digamos que yo empezara a sentir como esta atracción y un poco obsesión por este asunto del anime. Entonces sí fue una cosa un poco rara, a pesar de que, y pues ya voy a relatar otra anécdota un poco incómoda, y es que... las personas que recordamos esa época, los que vimos en esa época, y eso digamos en foros de internet ustedes lo van a encontrar, había los domingos en un canal peruano que se llamaba Global Televisión, creo que por ahí volvió a surgir ese canal. Ese era el canal que menos producción nacional tenía, ese canal sí era puros enlatados, puros programas, y tenía creo que unos noticieros y algo de deportes. Los domingos ellos emitían dos programas un poco raros, un programa de sexo Uno era una cosa norteamericana de la que no se sabe realmente el título original. Era una cosa como ochentera, hecha con 2 pesos. De hecho, la pasaban subtitulada al español, o sea, la pasaban en inglés. Y pues era, se llamaba, el título en digamos que le dieron en ese canal se llamaba Las chicas de la oficina. Era pues una serie, pues digamos, ustedes se pueden imaginar una serie, digamos, hecha en estudio, muy barata, hecha con 2 pesos, donde pues básicamente es tipos, o sea, oficinistas, pues teniendo relaciones, obviamente pues muy softcore únicamente, lo único son las mujeres en topless, ¿sí? Básicamente, y nada más, no mostraban mucho más, y después de eso pasaban una serie francesa doblada en España, que se llamaba La Serie Rosa. Era una serie también softcore, pero pues digamos como con una estética un poquito más avanzada, hecha en formato de cine. Al final era una coproducción franco-española. De hecho, en algún capítulo salió Penélope Cruz muy joven. Y era ambientada como en esa Francia pre-revolucionaria. Y pues eran como historias, por así decirlo, pícaras, y pues con algunas escenas sexuales softcore también. Entonces, por supuesto, para los adolescentes de esa época también pasaba lo que decía Fran, el lunes por la mañana en el colegio, entonces llegábamos a comentar, uy, sí vio La Serie Rosa, sí vio Las chicas de la oficina, sí vio no sé qué. Y otra cosa también un poco incómoda es que en algún momento, cuando empiezan estas presiones a las perubólicas empiezan a reservar un canal supuestamente para un contenido comunitario, un contenido de producción propia. La que teníamos, pues nunca lo hizo, entonces lo que hicieron fue conectar un VHS al digamos, a ese canal, por así decirlo, y pues a veces, pues lo que hacían era ponían, pues, películas, de esas películas ochenteras que todo el mundo veía, esas películas de acción que estuvieran de moda, cualquier película, alquilada, pues, obviamente, ya, digamos, de VHS, o subtitulada, a veces, digamos, con una bastante mala calidad, porque ya era un cassette que habían usado muchas veces. Y también a veces, incluso muy temprano, ponían películas pornográficas. O sea, también de esas películas alquiladas por allá, de alguna videotienda, en algún videoclub, y las ponían y pues, sin ningún inconveniente, y pues nadie, pues yo no sé si hubo quejas o algo, pero sí lo hicieron varias veces. Entonces fíjate cómo, digamos ellos, claro, también dieron acceso a muchos canales, pero también sin proponérselo, es decir, para muchos de nosotros, el acceso a la pornografía en esa época, cuando era una cosa súper escandalosa y súper vergonzosa, o sea, lo más cercano, yo recuerdo que en el colegio había algún chico, llegó una revista, en Colombia circulaba una película, una revista que se llamaba Sueca, ¿sí? Que era como una Playboy, pero más barata, o no sé, y pues entonces era a escondidas en la hora del descanso, y entonces todos los chicos mirando, uy, miren, no sé qué, y pues una cosa así súper misteriosa. Y digamos eso, pues, digamos esa pornografía que entraba así, sin que uno se lo propusiera, sin que uno lo buscara, esa era la forma, eso fue la forma en que algunos de nosotros, pues, conocimos eso. Una cosa, por supuesto, ya hoy en día es una cosa muy distinta, y claro. Yo creo que agradezco un poco no haber crecido en esta época, de todos modos, porque, o sea, yo no sé cómo habríamos hecho nosotros para manejar eso. Era como una anécdota también relacionada, porque de todos modos, este cuento de la perubólica sí marcó muchísimo a toda una generación de colombianos. Voy a decirlo abiertamente, nos marcó muchísimo a los que crecimos a lo largo de los años 90 y pudimos ver anime, pudimos ver canales de otros países, en otros idiomas, una cosa que jamás habíamos sospechado. Sí, quería de hecho hacer un nexo con eso frente a lo que están comentando, que también tiene que ver un poco la experiencia latinoamericana del anime, que aquí están comentando todo esto, Julián, del tema de la legalización, la regularización de lo que se daba en la televisión. Y bueno, voy a empezar con Fran para esta pregunta sobre si a ustedes, supongo, como latinoamericanos, como colombianos, no les tocó esta experiencia de, claro, ya el anime muy popular, la gente lo veía, lo disfrutaba, lo conversaba en el colegio, o en la universidad, o en su trabajo, lo que fuera, pero no sé si tiene alguna anécdota muy particular en los 90 sobre el hecho de que decían, no, es de Japón, es tan raro, es de una cultura tan diferente a la de nosotros, y empezar con todo este tema de la satanización del anime, esto como, no, como esto es de una cultura tan ajena a nosotros, esto no es parte de nosotros, y había gente que decía, no, esto satánico, la clásica noventera, por lo menos acá en Chile era muy clásico eso de que está todo satanizado cuando la gente desconocía las cosas. Entonces, por ejemplo, para ti, Fran, no sé si te tocó esa experiencia. Y no, o sea, lo que pasa es que aquí, acá lo pasó lo típico que pasó en toda Latinoamérica y también en España, que la asociación de padres, que por culpa de una asociación. De hecho, creo que Evangelion en el año 2000 lo empezaron a dar a las 2 de la tarde en, y por culpa de una asociación de padres lo pasaron a las 3 o 4 de la mañana. Bueno, uh-huh. eso es como muy común. Pero el tema es que aquí en Colombia también tenemos como que un marcado orientalismo, o sea, nosotros lo vemos con también como con mucha admiración la cultura japonesa. Uh-huh. Entonces es como una mezcla entre como que temor y admiración. Entonces me acuerdo, no sé si alguna vez tú te acuerdas que alguna vez hablamos en Twitter que en nuestro en uno de los canales que pasan aquí, en uno de los canales de la ciudad, hay uno que se llama Canal Capital, daban como unas cápsulas como que de cosas que hacen en Japón, por ejemplo, técnicas de reciclaje, cuando mandaban un satélite, tenían como unos clips sobre reportajes de historias que pasaban en Japón. Y eso lo veía mucha gente. Entonces, cuando llegaba un material japonés, sí hay como una dualidad ahí extraña. O sea, tiene que ser como que muy, tiene que ser un contenido como que ya como que juegue con una simbología muy fuerte para que ya entre el tema, ay, esto es satánico, o si tú lo pones al revés, te va a salir como que un llamado como a un lo demonio. Como lo de... Pero eso pasó en todo lado, eso pasaba con Shakira acá también. ¿En serio? Sí, ¿cierto, Juli? Con Shakira también pasaba. Sí, complementando lo que dice Fran, efectivamente sí hay como pues esto, lo de Evangelion creo que fue, eso fue a las 3 de la tarde en Caracol, recuerdo, que ellos reemplazaron un anime que estaban dando ahí, que se me hizo muy raro, yo ya veía Evangelion en esto que yo les contaba, que yo la mandaba copiar estos VHS, entonces pues yo ya la había visto. Y creo que ya para esa época ya yo tenía Locomotion. Eso fue, efectivamente, que es como dice Fran, que hubo unas protestas de unas asociaciones de padres, porque pues ustedes saben que esta serie pues cuenta como, digamos, dentro de toda esta cosa, pues tiene como esta cosa de las cruces y toda esta cosa cristiana. La iconografía judío-cristiana que tiene la serie, muy recordada. Exactamente. Entonces esa serie después... Pues uno, terminan pasándola en otro canal, en uno de los canales, digamos, público-comerciales, en el canal A, donde pasó sin pena ni gloria porque, a pesar de que la dieron en un buen horario, que era las 7:30 de la noche, yo accidentalmente la descubrí un día canaleando también, ya que llegué temprano de la universidad, la estaban pasando a las 7:30 de la noche, y yo, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces yo estaba dando Evangelio en la cara, y llegaron hasta el capítulo 20 porque, de hecho, el día que yo la vi fue el capítulo 20 y ya el lunes siguiente ya no la dieron. Entonces llegaron hasta el capítulo 20 en el canal. Ah, pues creo que era como una programadora importante, de hecho era RTI, que era como aliada de Caracol y que en ese momento, RTI hoy en día esa fue una de las programadoras más importantes en su época. Esa terminó comprando Telemundo. O sea, todo esa empresa ya la compró Telemundo. Y después, lo que decía Fran, por allá por la época del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando no había partidos, o creo que eso fue despuesito del Mundial, a las 2 de la mañana en Caracol pasaron de nuevo Evangelio, creo que una sola vez, y ya. Afortunadamente, pues, existía Locomotion, existían, digamos, otras formas de ver esta programación. Entonces, pues, no había problema. Y sobre lo que mencionaba, sí, en Colombia, digamos, sobre todo en esa época, pues, por toda la cuestión de la, pues, de ese avance que tuvo la economía japonesa, el milagro económico japonés en los 70 y los 80, y que, pues, hubo un momento en el que incluso los gringos se asustaron y de que, mejor dicho, los iban a sobrepasar. Es decir, lo que no pasó con Japón, pero sí iba a pasar con China. Entonces sí hay como una mezcla, aparte que en Colombia, pues aparte de los animes, de los pocos animes que llegaban, también llegaban pues varios programas educativos de la NHK, de la televisión pública japonesa. Yeah. No sé si se vieron, sé que se vieron en México, en Perú, en otros países, entonces era Puedo Hacerlo Yo, 1, 2, 3 Matemáticas, Ciencias para Niños, unos programas de los años 80 que fueron doblados en México. Niños en Crecimiento, que es otro fenómeno de acá, que les encanta. ¿Niño en Crecimiento es el nombre de un programa o es como una de... No, es el nombre de un programa. Ustedes de pronto lo reconocerán porque no sé si hay, conocen un meme de un monito, o sea, un mico, un mono, un simio. De peluche. No sé si lo, haciendo caras chistosas. Ese simio, ese personaje, es un personaje de esa serie. Es una serie de títeres. Ese simio que en la versión en español se llamaba Pedro, de hecho, el monito se llamaba Pedro, ese era un personaje de esa serie. Esa serie que ese meme creo que surgió en Perú, si no estoy mal. Sí, de hecho yo tenía esa idea cuando empezaba a comentar con esto de la NHK, claro. Yo pensaba de que era peruano, siempre pensé que era peruano eso. Lo que pasa es que tenía la mosca, el logotipo de TV Perú, porque pues esa serie incluso en años recientes la repitieron en el canal público de Perú. Aquí en Colombia también se vio en la televisión pública. De hecho, había otro programa que se llamaba Álbum Musical del Mundo, que era una antología de música clásica, de música académica, como lo pasaban todas las mañanas. Sí, y por la noche también a veces, para rellenar. A mi abuela le encantaba, era un programa de 5 minutos, daban una pieza de música clásica europea, digamos, y con grabaciones, y pues era como con, las imágenes eran, pues imágenes filmadas en Europa por la NHK, y con unos subtítulos en español contando, digamos, como la historia de la pieza musical o del compositor, o algo relacionado pues con esa, porque la NHK tiene una orquesta sinfónica también, ¿no? Entonces esos programas fueron muy exitosos, y lo que mencionaba Fran, esos clipsitos de tecnología, esos son unos programas que mandaba también la embajada. Exactamente, de la embajada de Japón en Colombia, y pues que eso está en internet hoy en día, esos programas también se consiguen fácilmente en YouTube, y esos programas también se usaban mucho para rellenar tiempo en los canales públicos nacionales y regionales. Entonces hay una imagen de Japón de que son muy inteligentes, de que tienen una tecnología muy avanzada, pero también está esto de que ellos no creen en Dios, de que no son católicos, de que allá son como medio raros. Aquí creo que ese mito existe en todos lados, que supuestamente, que pues eso es mentira, ¿no? Porque los mangas y los animes, los personajes pues son de ojos grandes, que porque supuestamente los japoneses tienen el complejo de que... esa tontera. Y por supuesto eso no es cierto, pero es un mito, es un mito que tuvo mucho, mucho eco en Colombia también. Entonces sí, como mencionaba Fran, es como esa ambigüedad. Aquí también, por supuesto, los productos tecnológicos japoneses han sido muy exitosos. Es decir, todos son prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, por uno, pues una imagen de un país avanzado, de gente inteligente, pero también de gente un poco extraña, de gente un poco... Ya cuando este fenómeno de los otakus, sobre todo en la década de 2000, empieza a tener alguna atracción, cuando empieza, digamos, a surgir como esta cultura de los otakus, lo que yo mencionaba, de los canales de televisión, de los VHS, de los mangas que empiezan a circular aquí en Colombia. Incluso yo recuerdo que al frente de la universidad vendían unas revistas españolas, unas revistas traídas de España. Una se llamaba Dokkan y la otra se llamaba Minami. Clásica revista española de anime. Nosotros también tenemos un episodio dedicado a eso. Exactamente, y también llegaban unas ediciones de México, que era era la mitad de la revista era Sailor Moon y la otra mitad era Guerreras Mágicas. Ah, ya, lo de split de manga, de anime, sí. Exactamente, sí. Eso yo lo recuerdo, que en esa época al frente de la universidad había siempre un señor vendiendo eso, y yo religiosamente cada mes iba y le compraba, pues mientras duró eso, porque entiendo que esas revistas españolas no duraron mucho, creo que tuvieron algún problema legal por ahí, ¿no? No sé. Algunas sí duraron más que otras, dejémoslo en eso. Sí, y eso pues desapareció repentinamente, eso fue más o menos como un par de años que ocurrió eso. Sí. Y cuando ocurre esto, pues también empiezan con, pues estos, pues, a mí me tocó la universidad, entonces pues a mí no me tocó tan fuerte el matoneo y estas cosas, pero sí había prejuicios hacia los otakus, y ya cuando empieza todo este cuento del internet, pues obviamente en el, primero pues en los foros y luego en las redes sociales, cuando empieza las redes sociales, pues también empiezan a manifestarse todos estos prejuicios, pero digamos que a mí no me tocó en el colegio, me tocó más como en la universidad y ya después de la universidad. Ya. Digamos, no, afortunadamente pues a mí no tuve que vivir ese tipo de cosas como tan fuerte. Ya, genial escucharlo también, pero mira, quería hacer un par de paréntesis frente a todo lo que comentaron. Primero, acá en Chile yo nunca jamás vi cosas de la NHK en la televisión pública, no sé, menos la pausa, ¿acuerdas? Pero la pausa no veía mucha tele. No, de hecho hay muchos títulos de los que ustedes hablan que yo estoy como, creo que era muy chica, así que me quedaré aquí. Lo que pasa es que de lo que conversas yo quiero marcar acá la mayor diferencia. Y que de hecho yo se lo comenté a la Pau antes de que grabáramos, porque esta es una anécdota que cada vez que se la escucho a colombianos, y también un poco en México, porque lo hablamos un poquito en ese podcast, para mí es como wow, como chileno, porque yo les comento acá a gente que la cultura en la televisión chilena es cero. Acá, tal vez un momento sí alguien va a decir, bueno, los 80 y al principio momento dan Teleduc y todo ese tipo de cosas, ya perfecto, ok, perfecto. En algún momento tal vez sí hubo, pero acá en Chile la programación ya tirado de la primera mitad de los 90 para adelante era monitos, dibujos animados, el programa de farándula, las noticias, dibujos animados, anime, un programa hecho por el canal en sí, la telenovela, la teleserie, la noticia, la película, fin. Y eso es la televisión chilena. Que esas cosas de los programas culturales y todo eso acá en Chile son contados los dedos de una mano. Y tiene mucho que ver también con la privatización de la televisión y de Chile en general, post dictadura militar y todo eso, que eso ya son como otras historias más que nada políticas, pero eso es una anécdota que por lo menos acá ese tipo de cosas aquí no pasaron. Y que lo otro que quiero decir es que sí, claro, acá en Chile sí se había algún tipo de admiración frente a los países del primer mundo como Japón por el tema tecnológico, sí, por supuesto que lo había, pero este es un país. Bueno, ya han pasado un poco los años, ya afortunadamente las cosas han cambiado harto en Chile, pero en los 90 este era un país tan católico que acá la verdad el tema de, no sé, tan básico como lo que fue con Rama y Medio, y que Rama y Akane salían con los pechos afuera y gente llamaba por teléfono gritando que por favor cómo dan eso a la televisión y que lo sacaran. Acá la anécdota más clásica, más legendaria en Chile es el hecho de que Cobra, una serie tan popular, porque en Colombia también lo fue, yo sé que Cobra fue muy popular en algún momento allá en el país. Acá en Chile, si bien mucha gente la recuerda con cariño y le tiene mucho, mucho respeto y admiración, la verdad no es una anécdota que mucha gente comenta, porque acá cuando dieron Cobra duró un tiempo y acá las señoras dueñas de casa llamaban tanto por teléfono que la sacaron y la tuvieron que sacar. La tuvieron que sacar porque alegaban, decían, no pueden dar esto a la televisión pública en Chile. No pueden. Y la sacaron porque las señoras y la religión mandaban. Entonces por eso también le hacía estas preguntas. Acá en Chile igual fue tema en algún momento. Ahora ya no, ya le importa una mierda. Pero en ese momento, sí, bueno, les puedo comentar por mierda para la gente que la Pau se está enterando de ese tema de ese meme. Es que yo siempre pensé que era un insert de 31 minutos que yo no conocía. ¡No! ¿En serio? ¡No! Yo les cuento que yo fui a la NHK, al Studio Park, allá en Tokio, y ajá, yo busqué cosas de niños en crecimiento, porque gente de Colombia me encargó, ve, si tienes un peluche de niños en crecimiento original, no importa cuánto valga, me lo trae, te lo pago. Pues obviamente no encontré porque es una serie muy vieja, pero la gente, es que hay varias series así como que son como medio míticas para los colombianos, que yo veo que no, no hay como un equivalente, empezando por Cuentos de los Hermanos Grimm. Niños en Crecimiento también es muy famosa para mi generación, porque lo pasaban por la televisión educativa, y no sé en otros países, pero acá Tom Sawyer también. Sí, acá la dieron. Aquí la gente, sí, acá también la dieron, sí. Aquí la gente ama a Tom Sawyer, acá todavía se consiguen la gente todavía venden las recopilaciones de las series. Pero esto me pasó en Japón, un personaje que me encargó, mira, necesito que me traigas merchandising de Niños en Crecimiento. Yo, bueno, yo pregunto, pero pues, obviamente. Tiempo. ¿Cómo se llamaba Niño en Crecimiento en japonés? Ya te gusta. El título, pues, es más o menos la traducción literal, Okikunaruko. Ah, ya. En la Wikipedia está, porque incluso ese artículo creo que yo lo creo, yo lo por ahí lo edité. Ese era un contenedor de series, entonces cada año cambiaban la serie, o cada dos años, yo no me acuerdo. Y la serie que doblaron fue la serie como del año 85, más o menos, la que hablan en Japón es del 85, que se llamaba El Tigre Andrés. Supuestamente el protagonista era el tigrecito, pero digamos, sí, supuestamente el protagonista era el tigrecito, pero realmente el personaje más popular, sin duda, era el mono y creo que la maestra, tal vez. La maestra Yolanda. Que siempre le pasaba las desventuras al pobre Pedro. Al pobre Pedro, sí. Entonces esa serie, pues no solamente en Colombia, sino que, por ejemplo, en Perú fue muy famosa, pues de hecho se siguió repitiendo y pues de ahí surgió el famoso meme. Uh-huh. Esas series educativas fueron bastante, bastante exitosas para esa generación nuestra. De Nopo y Gonta sí encontré merchandising y sí pude comprar de Nopo y Gonta. No me acuerdo cómo se llama la serie de Nopo y Gonta que pasó. Esa se llama De Kirukana, que también es como la traducción, casi literal. La traducción, ¿puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo la traducción literal de Kirukana, que es el nombre original? Lo que pasa es que esa serie fue más larga. Aquí les se ven unos capítulos como de una temporada, pero esa serie creo que duró muchísimo tiempo en Japón, y pues de hecho el tipo todavía está por ahí, el tipo creo que está vivo todavía. Hace algunos años lo entrevistaron en una emisora aquí en Colombia, también le hicieron una entrevista un fin de semana, pues con una intérprete, creo que vive en Medellín, una japonesa que vive en Medellín, hicieron el trabajo de interpretación, porque efectivamente esa serie fue también muy, muy, incluso la repitieron muy entrado el siglo XXI, Yo recuerdo haberla visto, pues en mi época la veía entre semana, pero en alguna época yo recuerdo en mis años de universidad que la pasaban los sábados por la mañana temprano. Entonces, bueno, y ya lo que tú mencionabas de Chile, a mí siempre me pareció, cuando digamos conocí esto de la televisión chilena, me pareció interesante esto de que en alguna época cuando comenzó la televisión, las concesiones estaban en manos de universidades, me pareció. Así es, así es. Me pareció interesante como eso, pero entiendo que ya eso se acabó. O sea, lo que pasa es que los canales venían del original, por ejemplo, el UCB, que es el primer canal de Chile, UCB es de la Universidad Católica de Valparaíso, y Canal 13 era el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, y Chilevisión antes era de la Universidad de Chile. Entonces, claro, tenía toda esta cosa que también puede ser que sea algo moderadamente exclusivo o particular de Chile, la verdad no lo sé, pero es efectivo de que acá en Chile la televisión, bueno, excluyendo TVN, porque es el canal del gobierno hasta el día de hoy, nació por motivación universitaria. No sabía eso. Bien interesante. Hola, bien interesante esa experiencia. Sí, me parece pues como muy raro, entiendo que ya se acabó eso. Efectivamente, pero sí me parece como, o sea, es decir, fue un modelo también distinto, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que siempre era o el monopolio estatal que fue en Europa, o esta cuestión pues extremadamente comercial de los Estados Unidos, y esta mezcla rara que hay en Japón, ¿no? Que digamos tienen unas cadenas, digamos, privadas muy fuertes, muy hegemónicas, pero también está pues una televisión pública fuerte modelada a partir de la BBC. Entonces pues esas son cosas interesantes, pues no sé, yo siempre he tenido desde muy pequeño como este interés, este gusto por los medios, ¿no? Como por saber cómo funciona, o sea, más allá de consumirlos, cómo funcionan y cómo se manejan. Yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación, pero sí, digamos, me interesa mucho ese asunto. Sí, lo que pasa es que acá en Chile la televisión privada entró cuando terminó la dictadura militar. Cuando entró la democracia, llegó la televisión privada a Chile. Entonces fue por eso que se dio vuelta la página en ese sentido, como a nivel de experiencia de la televisión. Pero antes, efectivamente, eran los canales de la universidad más TVN, que era el canal del gobierno. Que la Pau quiero se está enterando en este momento que era así. Sí, es que aparte dejé de ver tele muy chica también, Sí, creo que sí. dejé de ver tele como a los 12 años, una cosa así. Entonces, al momento en que podría haberlo entendido, ya no lo consumía. Sí, quiero empezar a ordenar un poco el tema como de las popularidades de las series per se. De hecho, yo quería al tiro matar un mito que yo llevo años escuchando de Colombia y que creo que es y no es verdad al mismo tiempo, que es lo que tiene que ver con Dragon Ball. Que, bueno, ustedes saben, Dragon Ball, serie extremadamente... ¿Qué voy a decir? El anime más popular de acá en Latinoamérica, en todos lados. La verdad es que es una serie que no requiere presentación. Y acá en Chile, acá el fenómeno de Dragon Ball, incluso para la gente de mi edad, lo conocimos antes de que lo dieran en la televisión abierta, porque llegaron los VHS de España, y la vimos doblada de España, con Son Goku y Son Wanda y Célula y todo ese mundillo. Pero acá dieron Dragon Ball y fue un fenómeno que fue tan igual como en México, fue tan igual como en Argentina, como en Perú, de hecho en Perú la dieron antes que acá. Pero yo llevo años escuchando que en Colombia no dieron Dragon Ball y dieron Dragon Ball Z directo, ¿Qué? o he escuchado gente que me ha dicho que sí dieron Dragon Ball, pero realmente lo que dieron no fue Dragon Ball per se, sino que dieron Zero, que es la versión norteamericana de Harmony Gold de Dragon Ball. Ah, no, por ejemplo, yo no sé si creo que no sé si lo he conversado con Fran, pero tú has escuchado esto, bueno, tú creo que lo viviste tal vez, ¿no? Oye, es la primera vez que lo escucho, que, o sea, que la primera serie de Dragon Ball de cuando estaba Goku chiquitito, ¿no la dieron acá en Colombia? Esa es como Quiero matar el mito, de hecho. la leyenda urbana. O sea, yo nunca me había puesto a pensar realmente yo cuando había visto Dragon Ball, porque yo Dragon Ball la vi fue en un canal peruano, creo que se llamaba Panamericana, o sea, la primera serie de Dragon Ball. Pero la verdad, nunca me había puesto a pensar si dieron Dragon Ball la primera en Colombia. Nunca me había puesto a pensar en eso. Pues porque obviamente Z sí lo dieron, pasa directamente. Pero es la primera vez que escucho esa leyenda urbana, me parece muy gracioso. Yo no soy fan de Dragon Ball, como lo mencioné hace un momento. Yo recuerdo que yo me alcanzaba a ver los últimos minutos cuando lo pasaban en Caracol para ver Ranma. Pero creo que la primera serie sí la dieron. A mí me parece que la serie, yo no sé si la alcanzaron a pasar antes de la privatización o si fue cuando ya, digamos, entró la privatización con todo. Si la pasaron, lo que pasa es que si la pasaron antes de la privatización, pues creo que pasó sin pena ni gloria precisamente por esas circunstancias que yo mencioné al comienzo, de que los programas eran semanales, de que a veces, ese otro que yo no mencioné mucho. Y es que a veces no, pues como que no se anunciaba como con mucha, no se le daba, digamos, tanto, precisamente por este sistema. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que digamos, por ejemplo, Caracol, nosotros Caracol tenía la novela de las 8 de la noche, tenía unos programas por la tarde, pero entonces, digamos, los anuncios de los promos de los programas de Caracol solo salían en los programas de Caracol, no salían en otras Claro. franjas del día ni nada de eso. Entonces, pues uno no se enteraba. En Colombia había un par de revistas sobre televisión, pero pues en Colombia los periódicos siempre han sido caros, los periódicos siempre han sido minoritarios, pero pues digamos yo recuerdo porque en la casa donde yo vivía hubo una colección ochentera de esas revistas que ya no existe, eso en algún trasteo se perdió, en alguna mudanza se perdió, y había una revista que se llamaba Elenco, que era del Tiempo. Y la otra se llamaba Telerevista, que era del Espectador. El Tiempo y el Espectador, pues, son los periódicos más importantes de Colombia. Y esas revistas funcionaban como una TV guía, es decir, tenían Claro. la guía de la programación. En eso se iba a media revista, y eso que eran nomás tres canales. pero sí va básicamente. Y la otra media revista, pues, era como estas notas de prensa de las programadoras y alguna columna de crítica de crítica de televisión, ¿sí? Entonces, pero digamos, esto era pues para el público que consumía periódicos, que no era digamos mayoritario. Yo consumía periódicos desde niño, pues por física ñoñez, pero realmente, pero yo entiendo que esto pues no era de todo el mundo. O sea, digamos, una suscripción a un periódico era pues era un lujo, obviamente. O sea, no podías leer de que se venía Dragon Ball en un canal X de antes, con anticipación. Sí, era muy raro. Yo no recuerdo haber visto promocionales en esa época. En este enlace que nos pasaron al comienzo dice que en el año 96 se emitió. A mí no me tocó esa época. Ya cuando en el 98 pues empieza esta franja pequeña que tuvo Caracol con Dragon Ball y Ranma, creo que pasaron la Z, pero no recuerdo si la primera también la pasaron. Me parece que sí, pero posiblemente la pasa, posiblemente sea cierto. Es decir, habría que consultar con un experto en Dragon Ball en Colombia. Habría que consultar si realmente se emitió primero la Z, después la original y después ya la siguiente, que pues sí, todavía se están. Sí dieron la original, para mí, pero la dieron en un canal, en un horario muy X, o sea, porque yo sí recuerdo muy bien, que yo sí recuerdo, yo tengo recuerdos de Dragon Ball la original antes de Z, y yo no tenía los canales mexicanos, que es por donde siempre daban Dragon Ball. Mira, les cuento lo que me contaban a mí, porque esto se los cuento, lo tengo anotado, de hecho lo tenía guardado para este día por la experiencia. Como yo participaba en este foro mexicano de anime, pero había muchos colombianos en él, lo que me contaban a mí en esa época, estoy hablando como del 99-2000, y lo tengo anotado porque de hecho lo quise reconfirmar, era que habían dado Dragon Ball, pero lo habían dado en una señal que muy poca gente conocía. De hecho lo anoté, porque de hecho me lo confirmó un amigo colombiano, que me dijo que Dragon Ball lo dieron en un canal que se llama Jorge Barón Televisión. Jorge Barón Televisión no es un canal de televisión, es una programadora, que es lo que nos contaba Juli. Y esa programadora lo daban dentro de un canal sí grande. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro link dice que la dieron en Inravisión, que era como era en ese momento un canal, antes de que llegaran los canales privados. Sí, lo que dice ahí es que la pasaron en la cadena 1, es decir, Inravisión era... En la cadena 1, porque esa era la cadena, es decir, en el año 92, en la última licitación antes de la privatización, hicieron como una especie de campaña de expectativa, por así decirlo. Entonces lo que hicieron fue que cada programadora iba a estar únicamente en un solo canal, ¿sí? Y iban y conformaron como parejas de programadoras para enfrentarlas. De hecho, pues Caracol y RCN conformaron una pareja, entonces si en un canal estaba Caracol, en otro canal estaba un programa de RCN, ¿sí? Era como una especie de previo a esta privatización. Era como también como para acostumbrar a la gente a que iba a haber una competencia mucho más fuerte dentro de unos años, como efectivamente ocurrió. Entonces, de acuerdo con esa información que está ahí en ese enlace, suponiendo que sea cierta y ojalá sea cierta, Esa Dragon Ball se debió emitir en la era antes de la privatización, en la cadena 1. Esa empresa fue liquidada en 2003, fue reemplazada por la empresa actual que se llama Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que es la que opera, la que tiene la concesión del canal 1 todavía y la que opera Señal Colombia, canal institucional y pues los canales, digamos, públicos nacionales de Colombia. Entonces, y Jorge Barón era la programadora, la empresa que compró Dragon Ball en su momento y pues la emitió en alguno de los espacios que el gobierno colombiano le asignó a Jorge Barón Televisión, porque así era como funcionaba. Entonces seguramente no tuvo mucha promoción, posiblemente la emitieron una sola vez, no me tocó esa época, dice aquí que fue en el año 1996, puede ser, yo estaba por graduarme del colegio. Entonces creo que en ese año yo no veía mucha televisión, es posible que eso haya sido así. Y puede que, como digamos lo menciona Fran, seguramente se emitió una sola vez, pasó sin pena ni gloria, y ya el éxito que tuvo Dragon Ball fue a partir de su emisión en Caracol Televisión, ya como canal privado. Si nos fijamos, fue por la misma época de Sailor Moon, y Sailor Moon yo sí la vi a esa hora por el canal 1. Entonces ahí aparecen. Si la información es cierta, lo que dice ahí de Sailor Moon, sí es cierto, porque yo lo recuerdo muy bien, porque recuerdo cuando dieron la primera emisión y que para Sailor Moon sí hicieron spots de televisión. Entonces yo creería que esa información, creo que sí está como yo sí creería que lo dieron. Ya, eso es que para mí, como chileno, yo creo que como latinoamericano, gente que nos puede escuchar de Argentina o de México, el fenómeno de Dragon Ball va de la mano, sí o sí, entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Me cuesta mucho creer, porque bueno, en Estados Unidos fue así, por cierto, que en Estados Unidos dieron esto de cero, que bueno, para la gente que no lo sabe, lo hemos comentado un par de veces acá en el podcast, pero Harmony Gold, que fue la empresa norteamericana que agarró Macross para hacer Robotech, hizo una versión de Dragon Ball norteamericana que se llama Zero y el Dragón Mágico. Y es horrible, no lo vean, no lo vean. Y me había... Yo tuve la oportunidad de verlo, yo lo vi. Es horrible, es horrible. Pero, quiero un poco más de detalle, lo horrible, porque nunca lo voy a ver, entonces quiero saber. Pau, es Harmony Gold. Es que este es el tema. Yo vi Robotech de Harmony Gold, entonces no sé, no tengo una vara de horribilidad Harmony Gold. Bueno, Goku se llama Cero. ¿Por qué? Porque gringos. Ya, todo partió mal. Y el dragón mágico, po. Obviamente está todo censurado, a todos les cambiaron los nombres. La esfera del dragón, de hecho, se llamaba la esfera del poder, una cosa así, nada que ver. Me acuerdo que todo estaba muy, muy cambiado. Pero el tema es que en Estados Unidos también fue así, porque dieron Dragon Ball con esta versión, nadie le dio bola, y después dieron Dragon Ball Z en Toonami en Estados Unidos y explotó el país. No, no lo, los gringos se volvieron locos, que esto fue después del fenómeno de Dragon Ball acá en Latinoamérica. Pero yo lo comento porque de repente yo cuando las veces que ha salido el tema de Dragon Ball con colombianos me dicen, oye, yo no me acuerdo de Dragon Ball, me acuerdo de Dragon Ball Z, sí, me acuerdo muy bien de Dragon Ball Z, pero no me acuerdo de Dragon Ball. Y yo como latinoamericano, como chileno, me impacta que alguien lo haya vivido así, de decir, no, yo no vi Dragon Ball, yo vi Dragon Ball Z nomás, me parece un poco así como extraño. Es que no tiene como la escalada de ver a Goku chico y de repente verlo como ya, por ejemplo, yo me acuerdo, ya esto es como no del capítulo de Dragon Ball, pero la leyenda del Super Saiyajin desde Dragon Ball era como todo un tema, era como qué está pasando, así que sí, lo encuentro también súper extraño. Ah, pero tú, Frank, comentas de que si viste Dragon Ball entonces. Oh, yo sí lo vi, o sea, de hecho me parece una historia muy extraña, porque de hecho yo que vivía en un pueblito que no tenía toda la Perubólica, porque pues la Perubólica tenía canales de México, Brasil, tata, a mí no me llegaban los canales de México, y sin embargo yo pude ver la primera, o sea, me parece muy extraña esa historia, pero las circunstancias de todos son diferentes, no sé. Sí, O sea, es que no ha sí. sido una sola persona que me lo ha comentado en Colombia, por eso se los quería comentar. Okay, Yo sí, creo pero me parece. que eso fue lo que pasó. No creo que esa serie haya pasado por ese filtro gringo que ustedes mencionan. Creo que esa serie sí llegó directamente de Japón. Creo que esa la doblaron, creo que en Televisa, tal vez la doblaron, no recuerdo bien porque, como les digo, yo sé que existe. México. Obviamente he leído, pero el doblaje fue mexicano, que es un doblaje además muy famoso y pues todavía muy, digamos, es decir, la serie fue muy exitosa, hay que decirlo. A mí no, pues yo nunca la vi, pero sí sé y soy consciente de que digamos, como dicen ustedes, efectivamente fue una de las series, si no la serie de anime más exitosa en esta parte del mundo. Yo creo que seguramente eso fue lo que pasó y precisamente es, digamos, este tipo de circunstancias que teníamos aquí en Colombia, pues efectivamente daba para eso. Acabo de entrar a mirar y quería mencionar algo que no recordaba. No sé si ustedes, si allá en Chile emitieron, creo que a comienzos de los 90 tal vez, un par de series de corte religioso, unas series que mandaron a hacer unas comunidades cristianas de los Estados Unidos, al parecer, mandadas a hacer a Japón. Libro, súper El peligro y la casa voladora. sí, Esa las dieron acá. serie ¿Cuál? El super también libro y la casa voladora, Pau. Sí, la La casa casa voladora. voladora no, pero Superbook sí, pero es que es raro porque yo la vi Superbook en coreano. No, pero mira, sí, mira, sí. Bueno, no, no. Fran lo sabe, pero Julián no. Pau es de ascendencia coreana. Entonces, Ah, okay. ella de muy, muy, muy niña vio un montón de series y anime en coreano. Pero yo te puedo confirmar, Pau, que el Super Libro no fue una experiencia tuya, fue una cosa que dieron acá pero en Chile. Pero lo daban en el UCB, ¿no es cierto? Sí, así tengo es. Ya. Sí, porque creo que alguna vez vi un capítulo suelto, así como sí. Sí. Pero bueno, para confirmar tu pregunta, sí, esas dos series sí las dieron en Chile. Sí, aquí también tuvieron algún éxito porque sí las repitieron varias veces. Digamos lo que yo mencionaba, que las repeticiones no eran tan comunes, pero esas series sí las pasaron varias veces. Pues seguramente por su corte religioso, pues aquí ese también es un país muy conservador, y entonces por supuesto seguramente consideraban que eran series de alguna forma edificantes o algo así. Entonces estas series sí tuvieron bastante éxito, y pues la historia de esas también es bien interesante, porque esas series se emitieron como 10 años antes en Japón, y pues nada, seguramente mandadas a hacer, y por supuesto para ellos todas estas historias bíblicas pues eran, salvo para el porcentaje de población cristiana que debe haber en Japón, cristiana es decir, católicos, protestantes, ortodoxos, etcétera, pues para todos los demás debían ser cosas pues muy exóticas, ¿no? Y pues quizás interesantes también, pero como pues una historia, como una cosa de ficción, por así decirlo. Algo muy exótico para los japoneses, obviamente, el tema de yo una vez en la universidad lo vi irónicamente, o sea, ya crecí, ya grande, ya me puse con unos amigos a ver La Casa Voladora. Pues imagínate el nivel de ocupaciones ese día, el nivel de emociones. Pero nos la pasamos bien, la pasamos súper bien, porque el doblaje. Sí, es que ese es un doblaje como de Miami, como de Puerto Rico, no es un doblaje, digamos, común. Un hombre tratando de doblar a una niña, y entonces como que no le salía, y entonces era muy evidente. Yo creo que, en este momento Pau tiene así visiones de Vietnam con ese tipo de doblaje. No, gracias. Pero acá el Super Libro también lo dieron. De hecho, curiosamente, a pesar del el contexto cristiano que tenía, la verdad la dieron como una serie de animación común y corriente, y tuvo cierto éxito. Y la gente lo veía igual, incluso con el contexto cristiano, ¿no? Como que siento que... ¡Qué entretenida! Es que, súper entretenida. Al menos yo la encontré entretenida. O sea, lo que pasa es que lo curioso del Super Libro es que tiene ese toque de anime, pues que tenía estas historias que terminaban en cosas terribles, trágicas, o que los protagonistas no terminaban bien. Yo me acuerdo mucho de eso. Es que también pasaba que, como estaba... Porque casi todas las que yo vi eran casi todas del Antiguo Testamento. Yo acá sacando mi nerd de teología... Y hay muchas que terminan pésimo, y a los niños se los llevaban antes de cuando estaba ocurriendo todo, así como voy a matar al cabro, la guagua, y era como, no debes hacerlo, y se llevan a los niños. Claro, los se salvaban al último momento, pero ellos sabían que algunos personajes que habían encontrado el camino o morían, o les pasaban cosas de la Biblia. Sí, era de frente, o sea, sin, digamos, independientemente de lo que de que fueran sacadas de la Biblia, sí era de frente, digamos, no se edulcoraba como suele pasar con este tipo de contenidos. Sí, la casa, exacto, tenía como esta cosa de que era como el robot, porque esas series tenían un robot y que el viaje en el tiempo y que el científico y todas estas cosas como raras. Super Libro era del Antiguo Testamento y La Casa Voladora era del Nuevo Testamento, porque en La Casa Voladora salía pues Jesucristo, entonces ahí eran pues digamos otro tipo de... creo que era un poco más suave La Casa Voladora hasta donde yo recuerdo, pero sí, esas, me acabo de acordar de esas series que también, sobre todo a comienzos de los 90, tuvieron algún éxito aquí en Colombia. Es que además era de Tatsunoko, sí, todo lo de Tatsunoko llegaba acá en algún momento en Latinoamérica, tenían... buen contacto. Sí, y creo que digamos esos, creo que los créditos no salía nada de Japón, pero uno reconocía la estética y uno decía, esto parece japonés, esto podría ser japonés, pero como, bueno, como esto como es cristiano y como es de Dios, quién sabe, hasta que ya años después pues, efectivamente uno se entera de que efectivamente sí era japonesa, entonces pues también eso también es bien interesante verlo. ¿Qué han dado series? Lo que yo mencionaba, a uno no le importaba la nacionalidad, era pues lo que había, y si a uno le gustaba pues lo veía. Daban series super random que de un momento a otro que salían como de la nada. Yo recuerdo mucho una serie del zorro, un anime del zorro. El anime del zorro, sí, yo también lo vi. Sí. Pero era por Panamericana y yo como sí. Sí, hicieron muchas adaptaciones de cuentos occidentales o europeos en anime porque tenían esta sección de Toei que se llamaba la World Masterpiece Theater, que daban, bueno, dieron Heidi y todas estas superproducciones muy recordadas de esa época, pero claro, llegaron muchas cosas de esa índole, bueno, porque también eran muy fáciles de vender acá y fueron muy populares, sí. La verdad fue, bueno, ni hablar de lo de Grimm con usted en Colombia, es otra historia ya. Yo aquí yo no recuerdo ni Heidi, ni Marco, ni nada de eso. ¿En Recuerdo serio? Corazón, aunque Corazón fue mucho Oh. después. A mí no me tocó esa época, pero mis tías sí se acuerdan. Mis tías sí se acuerdan de la abeja Maya, de José Miel, de Marco, que eran series además súper lacrimosas. Creo que Candy Candy llegó después porque mi hermana fue fanática furibunda de Candy Candy, que esa también tuvo algún éxito, pero creo que creo que esa la vio en algún canal peruano. Hace poco la repitieron en el canal público en Señal Colombia. Creo que Colombia, todavía sí, está pasando. con una calidad terrible, creo Es que. que no hay otra, no hay de otra, no se puede ver, no hay mejor calidad de Candy Candy que eso, porque tienen un lío legal las autoras que no lo han solucionado, por ende no pueden sacar ningún producto nuevo de Candy Candy en alta calidad. Alguien rescate una copia por allá en Japón para que la remastericen aquí. Ni la pueden remasterizar, ni la pueden remasterizar porque No, es eso, nada. vamos a remasterizarla, como otras series que sí las he visto por ahí, que sí las han remasterizado. Sí, de hecho también quiero aprovechar el tiempo que nos queda, que quería preguntar, Frank, a ti te tocó el tema de los 90, muy bonito lo que estás comentando. ¿Cuál era tu anime favorito de los 90? Por ejemplo, yo voy a suponer que Sailor Moon la gozaste al máximo. Sí, claro, Sailor Moon la viví al máximo y en la época en que salió y con mis amigas del colegio, porque realmente fue muy exitosa aquí y no solamente tú no tenías que ser ni otaku ni friki ni nada, porque la daban en televisión nacional, tú podías conseguir merchandising, podía ser un merchandising que no sea como que lo más original, no, aquí no se conseguían cosas originales, Adorable. pero, o sea, se vivió como que el hype de la serie de una forma como muy bonita, pues uno pues crecía, uno crecía como que muy bonito. Pero no, de esa época recuerdo que mi favorita de esa época de los 90, cuando ya estaba un poquito más grandecita, me gustaba muchísimo. O sea, tuve como que primero fue Ranma, fui muy fan de Ranma, así como que Dios mío, directo a la vena, por favor, no me importa que ya me la haya visto 20 veces, necesito verla. Y después de que me pasó un poquito lo de Rama por Escaflón, que Escaflón solamente la dieron, no la dieron acá en Colombia nunca, nunca, nunca. En Perú no sé si la dieron. Yo Escaflón la pude ver en un canal mexicano. Creo que me gustaban muchísimas series, pero pues de que yo fuera súper fan acérrima, esas dos. Claro que en Twitter Colombia todo el mundo me relaciona es con Sailor Moon. Me mandan muchas cosas de Sailor Moon pero me parece bien porque me gustan y viví de una forma muy bonita esa serie en esa época y sufrí porque a veces solamente la daban semanalmente, entonces me la tocaba ver como la vieron los japoneses. Eso es también anécdota. Bueno, puede ser también como viste canales peruanos y todo eso, puede ser de otros países, pero acá en Chile normalmente se compraron el pack completo de la serie y la dan de lunes a viernes. Era muy, muy extra, era muy, muy raro que la dieran una vez a la semana. Lo que pasa es que era por series. Por ejemplo, yo recuerdo que Saint Seiya, yo recuerdo que había un canal que se llama América, que tenían un espacio muy chistoso. Era como de 5 de la tarde a 7 de la noche que empezaba el noticiero. Y se llamaba El Show del Chavo. El Show del Chavo. El Y show era del chavo. porque daban una hora del Chavo del 8 de Televisa. Oh, no. Pero antes del Chavo del 8 daban una hora de anime. Y generalmente daban o Caballeros del Zodíaco y Ranma, o Caballeros del Zodíaco y otra serie X. Esas sí las daban de lunes a viernes todo el tiempo, o sea, las pasaban de lunes a viernes. Me acuerdo que Slayer también la pasaban de lunes a viernes. Menos mal con lo Movie. larga que es. Pero se Exacto. parece a lo que teníamos acá, en ese caso Pero, por fue. ejemplo, series Por ejemplo, series tipo Lady Oscar, sí, solamente una vez a la semana. Oh. No, y con todo cómo terminan los capítulos, no. Y vuelve otra vez, sufre. Menos mal, nunca la devolvieron, o sea, como que la empezaron a dar y la dieron hasta el final y mi alma pudo descansar. Esas son tus series favoritas de los 90, entonces. Sí. Ah, sí. Y obviamente me gustan Slayers, me gustan muchas, pero creo que esas serían como mis favoritas. Y de cosas que hayas conseguido en VHS, por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos ese episodio de Ninja Scroll donde nos hiciste este comentario, cosas que no hayan dado en la televisión y que no hayas visto de otros medios tan favoritos que hayas tenido antes del 2000. No, lo que pasa es que el tema es que mi consumo desafortunadamente por esa época era como que lo pude ver. Uh-huh. Recuerdo mucho que algo que me gustó mucho de los 90, que lo pude ver ya después en los 2000, fue Carecanum. Ah. O sea, uh-huh. Carecanum, al menos los primeros capítulos me gustaron muchísimo. Lo pude ver más o menos en el año 2002. Ya. Yeah. Lo pude ver en el año que al fin lo pude conseguir. Pero bueno, pero una serie noventera del 99, me acuerdo, Carecanum, así que... Sí, y quiero decir algo muy aquí, es que dije como, podríamos hablar de Superbook en un futuro, y creo que a nadie le gustan las weas religiosas, no, hagámoslo. Pero no está, no hay, no sé si está, igual no está, no está ni nada. Oye, ya, pero eso, ese era mi comentario, de que era como esas series que podríamos revisitar para sufrir. No sé si ustedes quieren sufrir también. A mí me encantaría hablar un día de Superbook, así que no hay ningún problema. No, pero fue es que la vez que lo vi fue muy divertido. La verdad, es que lo comentaba porque es inevitable dentro de ciertas series o dentro de la experiencia latinoamericana que hablemos de estas series que eran un problema a nivel católico. Entonces era como, ¿por qué no hablar de las que aparentemente no eran un problema a nivel católico? Sí, o que eran como para los católicos. Pero es un comentario muy X que se me ocurrió ahora. Eso. No, es la raja, Paul. Sí, podríamos tener un día dedicado al Superbook y te vamos a tener en consideración, Fran, ese día. Va a ser divertido. Sí. Tendría que volver a ver porque esa, la vez que la vi hace como 15 años. Recuerdo mucho las risas. Pero es que yo justamente hago mucho eso. Por ejemplo, una vez estábamos viendo y nos pusimos a ver Los Ositos Cariñositos, pero la serie ochentera. Y nos dio mucha risa cómo repiten los frames al fondo. O sea, cosas así. Clásico de recorte norteamericano en esa época. Veía He-Man y cómo recortaba esa animación y la repetían mil veces, Dios mío. Sí, pero la repetían y la repetían, pero sí, bueno, era parte de la época. Yo también quería, bueno, también hacerte esa misma pregunta, Julián, porque especialmente porque tú, como comentaste, no viste Dragon Ball, lo cual, igual como experiencia de fan del anime, es un poco difícil de escuchar acá, así que quería preguntarte cuáles fueron tus animes favoritos de esa generación para ti. Pongo como mencionarlo así a la rápida. Uy, yo creo que hay muchos que recuerdo como con cariño, digamos, yo mencioné ya un par, mencioné de los 80, mencioné Corazón y mencioné, bueno, Tom Sawyer y Arvegas. ¿Te gustaba Mazinger, por cierto, que no lo había mencionado? Yo sé que en Colombia igual fue popular. Creo que no me tocó esa época tampoco, o sea, sé que existió. Ah, bueno, otra serie muy popular fue Capitán Centella, que esa sí la repitieron muchísimo en los 80 sobre todo. Uh-huh. Incluso creo que en la década de 2000 la alcanzaron a pasar otra vez. Oh. Capitán Centella la recuerdo también, esa fue, digamos, un clásico de la animación, pues así en Colombia muy famosa, digamos para esta generación mía, ¿no? Digamos ya, porque ya, digamos, gente más joven pues ni siquiera la conoce. Uh-huh. O no la recuerda, digamos de esa parte. Obviamente, pues yo me vi Caballeros del Zodíaco, obviamente yo me vi Supercampeones, pues sobre todo la primera serie, que además fue súper popular. Es decir, es cierto que efectivamente muchísimas, creo que aquí, igual que en Perú y en Chile también, yo recuerdo que el cabezote, o sea, el opening era italiano, salía en italiano. Oliver y Benji salía, Fuori Class, una cosa así decía en italiano. Y sí, yo recuerdo, y pues también la vi en Nube Luz, la vi en Colombia, en los canales colombianos, pero creo que fue la primera serie, la serie original. Yo molestaba mucho a mi hermana con Sailor Moon, mi hermana fue fanática de Sailor Moon, pero después yo me volví fanático de Guerreras Mágicas, de Rayard, y muchos años después, en un canal paraguayo, yo vi Sailor Moon. Me alcancé a ver creo que las primeras dos series. Me las alcancé a ver los fines de semana por la mañana, la daban en un canal paraguayo, creo que en Telefuturo era en ese canal. La pasada año por ahí 2000, 2002, una cosa así, no recuerdo bien. Y ya, pues series más noventeras, obviamente. Bueno, Ranma, como les digo, me la vi toda en Caracol, creo que dos veces, las dos veces que la pasaron. Puedo confirmar que la pasaron sin censura. Es decir, a mí me sorprendieron mucho esas escenas también cuando salía, pues, Ranma, mujer en topless, pues entendía que era porque en realidad era pues un hombre. Pero efectivamente, hay que en Caracol no hubo esa censura, extrañamente, creo que no hubo ningún el escándalo que hubo con Evangelion después, no lo hubo con Ranma en Qué ese momento. extraño, muy raro, muy Fue raro. una cosa muy rara, sí, se me hace rarísimo, pero sí puedo confirmar eso, que efectivamente Ranma, Era un las horario dos. de la tarde, era un horario de la tarde, eran como las 2 3 y o 4. media de la tarde, 2 y media a 3 y media de la tarde, porque eran dos capítulos. Eran dos capítulos por allá en 1999, 2000, porque yo recuerdo bien que se fue yo entré a la universidad a una carrera que pues no me gustó, yo me salí y pues tuve que esperar 6 meses para hacer el examen y entrar a otra universidad, pues a otra carrera, la que yo terminé estudiando y pues donde también estudié japonés como electiva, todas estas cosas que les he mencionado. Y yo creo que, pero digamos, yo creo que, digamos, de esa era noventera, yo creo que bueno, Rayard me gustaba mucho, esta cosa de las Magical Girls me gustaba mucho, y ya después cuando estuve en la universidad, resulta que en la universidad, pues había un salón donde estaba todo el material de japonés, y había unas revistas de manga, pero para mujeres adultas. Había muchas revistas, de una Para revista que se mujeres llamaba adultas. Sí, o sea, no era shoujo manga, Ahora yo sino que sé. era. Ah, yo sé, ya. Okay. Era Yosei, Okay. era Yosei. Era una revista que ya no existe, que se llama Coras. Eran unas revistas, unos números del año 97 y 98. Hagan de cuenta que estamos hablando del año 2001. Se trajeron unos números del año 97 y 98. Y yo recuerdo que yo, pues, para aprender japonés, uno podía pedir prestado el material, entonces yo me las llevaba a mi casa, me ponía a leer, pues a tratar de leer lo que había ahí. Y de hecho hice varios trabajos de la universidad con eso, con esas series también. Y pues, digamos, también algunas de esas series se volvieron, creo que de esa revista en particular, recuerdo que un par de series se volvieron no series animadas, sino series de acción real, como estas telenovelas de la tarde que había en Japón en una época. Es decir, yo incluso, digamos, yo desde hace unos años, pues de vez en cuando veo algunos doramas y me aterra mucho saber, pues ver la cantidad, creo que hubo una época, como hace pocos años, de muchas series de acción real basadas en mangas. O sea, siempre ha pasado eso, pero digamos que hace algún tiempo creo que fueron como muchas, muchas, muchas series basadas en manga. Pero yo creo que Rayard, para mí, de esa época noventera, ya digamos a comienzos de 2000, pues todas estas series de Locomotion, entonces Evangelion, Cowboy Bebop, hubo una serie súper rara que hubo en Locomotion que se llamaba If I See You in My Dreams, que es una serie que en Japón fue como del año 98 más o menos. Es una serie cortica porque es una serie que formaba parte de un programa de la medianoche allá en Japón. De hecho, trajeron esa y trajeron otra que se llamaba Let's Dance with Papa, que esa fue doblada en Miami por la misma gente de South Park, una serie pues también como un poquito, pues bastante adulta y como bastante, un poquito grotesca, era chistosa. Pero yo, digamos, con If I See You in My Dream, el título japonés es Yume de Aetara, incluso llegué a hacer un fansite en la época de esa serie. Sí, Y me la gustaba conozco. esa serie. Muy corta, la dieron subtitulada, 16 capítulos de 8 minutos. Después pasaron los OVAs, también subtitulados. El manga creo que fue más largo. Y el autor todavía anda en redes. Y él creo que en Instagram estuvo publicando como una nueva versión. Creo que como que estaba trabajando una nueva versión no sé si era como un remake, un reboot de ese manga. el artista Noriyuki Yamahana, se llama el mangaka, el autor de esa serie. Pero sí, ese tema como del a mí me gustaba mucho Rey Arthur, sobre todo la segunda parte, me gustaba mucho más que la primera parte. Sí, yo, mira, te comento como chiste que el Pau no tuvo una muy buena experiencia con Rayer, pero siempre te digo lo mismo, ¿llegaste a la segunda parte? No. Ah, no. Sí, por eso. Es que, no, cuando chica me gustaba, voy a arreglarlo un poco, pero ahora de grande la traté de ver en japo y era como, no soporto estos personajes, pero tengo que darme la oportunidad. Y ahora nos dimos cuenta que en Amazon está en español completo. Sí. Si quieren sufrir. Yo tengo que añadir que una de las primeras cosas que yo compré en VHS, en esas tiendas que les mencionaba por allá en el 2000, fue los OVAs de Rayad. Que de hecho los OVAs incluso son más chéveres que las series. Hermoso. Son más oscuro, el diseño de personaje es súper súper distinto. A mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Voy a ver eso. Debería ver eso. O sea, Pau, tú sabes hace rato ya que estás claustrado que va a tener que hacer un episodio de Rayad tarde o temprano, así que... Sí. Y hablando de Clamp, de Cardcaptor Sakura, que eso fue, exitazo en Cartoon Network, yo la grabé completa porque yo estaba en la universidad, era como a las 4 de la tarde aquí en Colombia, entonces yo la grababa y la veía pues cuando llegaba a la universidad, y de hecho yo la debo tener toda en cassettes que no puedo ver, obviamente, porque es grabados de Cartoon Network, y de hecho yo alcancé a hacer un trabajo en la universidad con esa serie. ¿De qué tema era? Por curiosidad académica. Pues yo estudié diseño gráfico, entonces teníamos una asignatura que era teórica, que se llamaba comunicación visual. De hecho, mi trabajo, pues el trabajo de grado que yo hice para el final de la carrera fue para poderme graduar, tenía que ver con con Yosei y con Shoyo, una pieza que yo hice sobre eso, como una recopilación. O sea, yo no dibujo, yo no tengo talento para eso. Pero es como una revisión, más o menos, como una recopilación de tanto como histórica como ya de la construcción visual y narrativa del cómic japonés, pero el dirigido a mujeres, el dirigido al sexo femenino, tanto a chicas como a mujeres adultas. Uh-huh. Entonces, pero antes de eso, creo que era para tercer semestre, yo hice algo específicamente sobre cómo, pues digamos, usé Cardcaptor Sakura porque era lo que yo tenía. Pero no sé si ustedes han notado que en muchas de las series animadas, a pesar de ser animadas, a veces aparecen recursos visuales del manga. Es decir, como las líneas concéntricas, o por ejemplo, los bocadillos telefónicos, o sea, los globos telefónicos que, o sea, sale el otro personaje hablando por teléfono, pero que es el bocadillo clásico, digamos, con la forma que uno sabe que es el teléfono, y por ejemplo, estas líneas que se les hacen en la frente a los personajes cuando están molestos, cuando están enfadados, eso, el trabajo era como, porque claro, yo me la vi completa, y yo notaba eso, o sea, me la vi como la veía pues grabada en VHS, pues yo la podía ver otra vez miles de veces. Entonces, por lo menos en esa serie y en muchas otras series pasaba eso, yo notaba eso, que siendo series animadas, para algunas cosas, digamos, pues de la expresión seguramente de los personajes, se servían de las convenciones del manga impreso. Entonces me llamó la atención ese recurso y yo hice un trabajo sobre eso para la universidad, para una de esas asignaturas. ¿En qué año fue esto? Por curiosidad también. Esto fue... Esa serie la pasaron como en 2000, 2001. Sí, más o menos 2000. Yeah. En el 2000. La pasaron en el 2000. Sí, todavía en esa época no se hacían muchos estudios gráficos de esa forma, porque muchas veces es narrativo, pero ya eso es como sutil hacer un estudio de eso, lo encuentro muy interesante. O sea, un ejercicio, digamos, tampoco era pues el gran trabajo académico ni nada, de hecho pues creo que yo solo tengo el texto por ahí guardado, pero sí, digamos que ese fue un ejercicio interesante, yo lo propuse, la profesora me lo aprobó, Y le gustó lo que yo hice. Pues de hecho, el ejercicio iba acompañado de un cassette. Tuve que ir a un compañero a que me prestara otro VHS. Yo llevé el mío. Y pues para hacer como la selección de los fragmentos que yo iba a mencionar en el trabajo. Pues entonces tocaba pues copiar de VHS a VHS. Entonces Entonces era así, era pues en la prehistoria, no como ahora, que todo es pues muchísimo, muchísimo más fácil. Lo que pasa es que me llama la atención porque yo estudié artes visuales y yo creo que a mí jamás me hubiesen dejado hacer un trabajo así. Y yo estudié mucho después también. Entonces, por eso me parece genial, bueno, también la experiencia de Fran, que fue como tan abierta. Así que por eso me da curiosidad, porque tuve compañeras que dejaron la carrera porque los profesores no lo entendían, por una diferencia generacional también. Bueno, les dejaba hacer lo que querían. Sí. No, pues, simplemente como que... Ya sabes que yo creo que ahora lo veo con una perspectiva de ahora, que también me toca como hablar con gente desde un punto de vista un poco más docente, y tiene que ver con que no entendían nuestra generación. Y como no lo entendían, se dan el lujo de mandarnos a la chucha. Sí. Especialmente en el tema de las artes, no me sorprende para nada eso. Sí. Pero entonces lo encuentro bacán, como... Lo encontré por eso, que bacán, eso. Sí, que bueno que hayas tenido la posibilidad de que te hayan dejado hacer eso y no te hayan puesto trabas, problemas. No, para nada. Esta profesora, de hecho, la que estuvo en Comunicación Visual 3, yo tuve varias profesoras, de hecho, en esa asignatura, esta profesora específicamente, ella era bastante joven, ella era apenas un poco mayor que nosotros, ella tenía como unos 26, 27 años, era bastante joven. Y pues digamos que en la por lo menos en la universidad donde yo estudié, pues sí era notorio, digamos, el personaje fan del anime por cierta vestimenta. Pues claro, digamos, yo fui un poco, no fui tan indiscreto como otros compañeros que tuve, que sí se ponían pues las camisetas de Dragon Ball o de lo que fuere, se ponían. Yo me ponía los botones en la maleta, eso era lo máximo que yo hacía. Yo recuerdo, y por supuesto estudiar japonés, y pues con el cuento del japonés le puse mucho énfasis al cuento del japonés, porque bueno, diseño gráfico es una carrera muy bella, pero tampoco era lo mío, digamos, yo no tenía como el talento que tenían muchos de mis compañeros. Yo tuve compañeros que eran impresionantes como dibujaban, como fotografiaban. Gente que, digamos, manejaba muy bien todo el tema de la identidad visual, de las marcas, de los logotipos. Era una cosa impresionante. Yo me asenté un poco en la carrera ya sobre el final de la carrera. Incluso llegué a hacer una, pues yo no dibujo nada, pero llegué a hacer un ejercicio. Tuve una materia que era animación, con un profesor que había hecho cosas como con publicidad, y pues cada uno tenía que hacer una animación. Pues yo hice una animación muy sencilla, de hecho la hice sin sonido. Tuve que meterle una canción de Ozzy Osbourne, recuerdo, porque era una chica que soñaba con un murciélago y estas cosas raras. Era una cosa, y pues era el trabajo de todo un semestre. Obviamente dibujado de la forma más sencilla y más simple posible, pues para poderlo animar. Porque como les digo, yo no tenía, y pues mis compañeros presentaron unos trabajos impresionantes. Yo tuve un compañero que presentó, y pues supuestamente lo hizo solo, pero era una animación. O sea, el tipo perfectamente se lo podían haber llevado a Canadá o a Francia o al mismo Japón de animador, porque realmente era un trabajo impresionante, muy bien hecho. Muy cortica, obviamente, una animación como unos 2 o 3 minutos, pero impresionante. 2 o 3 minutos para un trabajo universitario. Una cantidad impresionante. Animación de 2 o 3 minutos es una locura. Una locura. Entonces, y pues aquí que no hay industria de animación ni nada de eso, aquí ha habido unos esfuerzos muy aislados. Pero pues, entonces claro, era más impresionante todavía ver eso. No sé en qué andará ese muchacho, pero ese trabajo nos dejó impresionados a todos. Entonces pues, digamos que lo que me sostuvo en la universidad fue el japonés, y de hecho pues mis buenas notas me pusieron un promedio interesante en la carrera, pero nada más. Pero entonces, yo tengo una pregunta, sí. Estudiaste diseño gráfico, ¿tú crees que tu experiencia con el anime tuvo algo que ver con esa decisión? No. ¿O viene de otra parte? No, viene de otra parte. Eso fue antes, porque digamos esta cosa del anime y esto vino cuando yo ya estaba en la universidad, cuando yo ya estaba en segundo año. Digamos, las selectivas se podían tomar a partir del tercer semestre, o sea, a partir del segundo año. Entonces, pues de una, cuando yo vi japonés, pues me dio mucha curiosidad, y pues no recuerdo si ya en ese momento estaba yo metido en el mundo del manga o no, pero pues yo de una, cuando dijeron, hay japonés selectivo, yo de una me metí. En esa época no había sistema de inscripción de materia ni nada, tocaba madrugar, levantarse como llegar antes de las 7 de la mañana y hacer la fila y todo esto, como se hacía en esa época. Y fue, digamos, de las cosas de la universidad, de mis experiencias en la universidad, una de las cosas más gratificantes y satisfactorias. Haber estudiado japonés y pues haber conocido, digamos, todo ese tipo de cosas. Y pues fue chévere también haber podido usar alguito de eso que aprendí para sacar mi carrera adelante, porque pues, yo me tenía, o sea, yo ya no me podía cambiar de carrera otra vez. Yo me habría cambiado a lingüística o a comunicación, alguna de esas carreras, pero pues ya no podía hacerlo, y pues ya la terminé y pues me gradué de eso. Hoy en día pues yo hago cosas, yo trabajo con diseñadores, pero no ejerzo el diseño como tal, pero sí trabajo en algo relacionado pues con comunicación en la misma universidad. Pero sí es una experiencia interesante y a mí me gusta, y los ejercicios que yo hice, muy sencillos y todo, pero digo, es de esas cosas de las que yo me siento orgulloso. Lamentablemente, por todas esas cuestiones tecnológicas, yo ya no puedo ver mi trabajo, el trabajo que yo hice para final de carrera, porque yo lo hice en Flash. Y ustedes saben que esa tecnología pues ya es obsoleta y ya no la soporta ningún navegador, ya no tiene ningún soporte. Entonces yo ya no, pues yo tengo ese trabajo ahí guardado en un disco, pero no lo puedo ver en este momento. Es de esas cosas de la que nos deja estos avances tecnológicos tan La pronunciados. obsolencia, sí. O sea, mi pregunta también va porque creo que muchas de nuestras generaciones tuvieron muchas decisiones en la vida, como de carrera, como la tuya también, que tienen que ver con el impacto que tuvo ver anime en nuestras vidas. Hola. Sí, No, desde luego. sí. Por eso lo mencionaba. Yo, por Sí. ejemplo, yo probablemente, yo creo que nunca hubiese estudiado arte si no hubiese tenido los monos chinos en la vida. Sí, lo hemos conversado Sí, varias veces, de hecho, pues lo hemos conversado. y la perspectiva artística que tiene la Pau ha sido muy interesante cuando hemos conversado acá de anime, no tan luchoso. Yo encuentro que te dio un plus, así que genial eso. De hecho, ahora como a nivel, es que tengo amigos que son brujos y ya como me dicen como que hasta a nivel astrológico ya era como que no había otra. Y yo, ¿qué onda? No Me dio creo. mucha Oye, risa por todas partes. quería aprovechar en preguntar a Fran, ¿a ti te gustaba Sakura? Sí, me gustaba Sakura, pero pues yo ya tenía como 16 años cuando la vieron, Cartoon Network. O sea, me parecía muy linda, todo perfecto, la banda sonora espectacular. Pero pues yo ya estaba como que, bueno, yo ya estaba viendo como tipo de series. Inclusive ya en ese momento de mi vida ya estaba como que viendo como más películas. Ya estaba como que empezando a ver como cine arte y cosas así. Pero por eso no quiere decir que lo haya dejado a un lado, pero ya tenía como que ya tenía como que estaba empezando como a identificar mis gustos. Prioridades. Sí, está Sí. bien, Sí, está perfectamente. perfecto. Bueno, quiero aprovechar en hacer dos últimas preguntas para el podcast sobre el tema de Colombia. Uno que de hecho lo voy a hacer ahora porque noté que ninguno de los dos lo mencionó. Y que puede que sea que tenga que ver con eso que han comentado ustedes, que en Colombia las cosas llegaban tarde al lado de otros países de Latinoamérica. Y es que de lo que hemos conversado, claro, todo ha tenido que ver con la televisión, tanto pública con este tema de la antena parabólica, o con lo que daban en otros países, etcétera, etcétera. Pero no sé si Fran o Julián me puedan comentar si, aunque sepan muy vagamente si es que llegó a existir, aunque sea de una manera muy precaria, si se enteraron que en Colombia habían grupos de fanzines, de gente que se juntaba, que mostraba anime en ciclos de anime, gente que hacía fansub antes del 2000, ¿no? O eso ya fue algo post-2000. Por ejemplo, ¿tú, Frante, alguna vez escuchaste eso? Yo sí me enteré de un grupo que hacía fanzines y se juntaba porque a ellos yo les compraba las revistas españolas, a la revista Dokkan. Ellos tenían un local en el centro de Bogotá, pero yo nunca tuve como contacto directo con ellos. O sea, a mí yo compraba la revista Dokkan y dentro de la revista Dokkan ellos me metían como que su material y de ahí yo me daba cuenta que cuando hacían pases, cuando hacían, cuando sacaban revistas aparte, cuando sacaban sus, o sea, dentro del material de la Dokkan metían su material. O sea, a mí me llegó como muy, o sea, yo cada vez que alguien viajaba a Bogotá, yo le decía, tú vas a estar en el centro de Bogotá, sí, tú puedes ir a esta dirección y comprarme una revista. O sea, todo el mundo que iba, yo le pedía ese favor. Obviamente, pues porque a mí no me quedaba tan fácil. Y así es que yo me di cuenta que sí había un grupo de gente que se reunía. Ya después me di cuenta que en una ciudad cercana donde yo vivía lo hacían, lo hicieron como en el año más o menos 99-2000, pero yo me pude como que acompañarlos a esos pases ya en el año 2001, cuando ya me cambié de vivir de ciudad. Pero sí lo sabían. Había que buscarlos debajo de las piedras, pero sí lo sabían. Ya. Ajá. ¿Tú, Julián, escuchaste algo de eso o ya porque está en la universidad no te lo topaste? Sí, pues en la universidad fue que vi algo de eso. Sí había, pues digamos, la universidad donde yo estudié y donde trabajo, que es la Universidad Nacional de Colombia, pues tiene un campus muy grande en Bogotá. Y pues en mi época, y creo que todavía es una universidad con una actividad cultural bastante vibrante y por supuesto con muchos grupos estudiantiles de todo tipo. Y efectivamente sí había ciclos de anime, lo recuerdo muy bien, sí había algunos grupos muy pequeñitos, muy aislados, que hacían estas cosas. Entonces pues lo que hacían era proyectar, pues ellos conseguían las series o las películas muy ocasionalmente, como teníamos pues esto del japonés como materia electiva. En algún momento había a veces, digamos, eventos que como semanas de japonés, ya más o menos patrocinadas en parte por la embajada de Japón o por, digamos, esa institucionalidad que había, pero parte de esos eventos también contaba con la participación de estos grupos de estudiantes. Pero pues esto ya fue, digamos, a partir del 2000, que fue cuando yo conocí todo esto, digamos. Ya, digamos, yo entré a la universidad en el 99, ya en el borde del cambio de siglo. Entonces ya, digamos, todas esas actividades yo las conocí a partir del año 2000, pero seguramente antes de eso, decir, como lo menciona Fran, seguramente ya muy a finales del siglo pasado había ya algunos grupos como trabajando, digamos, como promoviendo ese tipo de temas. Obviamente pues una cosa muy de nicho. Entonces, yo creo que en Colombia, claro. En Colombia en general, en América Latina, pues digamos en Colombia lo que yo sé, pues esto existe, es un nicho conocido, porque digamos hay toda una serie también de estereotipos y de experiencias que algunas personas, pues digamos, no en mi caso directamente, pues Fran acaba de mencionar que tampoco le tocó, pero obviamente sí supe de historias de gente a la que por supuesto matoneaban y que fueron víctimas de matoneo por ese tipo de cosas, porque pues eran grupos pequeños. Ya yo me imagino, porque no sé cómo que haya pasado los últimos 20 años, pero me imagino que con toda esta explosión de plataformas de contenido, o sea, el internet creo que facilitó muchísimo más el acceso, lo que yo mencionaba hace un tiempo, de que primero era solo la televisión, pero ya después era el VHS, ya después era pues los envíos, ya después eran los canales de cable, y ya pues con internet y con las plataformas, el acceso, digamos, a todo ese tipo de... Ya el problema, aquí el problema es el contrario. Antes uno veía lo que había porque no había más. Hoy en día el problema es, de toda esta oferta, ¿qué escojo? Porque yo no tengo tiempo para mirar las 200 series que hay en Netflix. Yo no tengo tiempo para ver las 50 series que hay en Amazon Prime. Yo tengo que escoger qué puedo ver, y más pues a la edad que yo tengo, que pues ya, digamos, obviamente uno ya no tiene el tiempo libre que tenía en esa época. Pero entonces sí había unos grupos muy pequeños. Yo sí recuerdo que eran grupos bastante pequeños, 15, 20 personas a lo sumo, incluso menos, muy atomizados, haciendo cositas, sobre todo ese tipo de proyecciones. A veces hacían como, digamos, como clubes de ver anime y ese tipo de cosas. Yo no asistía mucho porque no tenía mucho tiempo para esto, pero sí recuerdo que lo sabía, y por supuesto en algún momento también en la universidad siempre había eventos, semanas del japonés, semanas del inglés, semanas de todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, digamos que afortunadamente en el circuito universitario bogotano siempre hay como esos espacios culturales, son muy comunes y son, digamos, fabulosos. Sí, que le hacía esta pregunta porque acá en Chile particularmente el tema del grupo otaku underground que estaba en esta onda fue gente muy, muy, muy, muy movida. Entonces Chile tiene un historial bien grande en eso. De hecho, yo les comento que, por ejemplo, acá nosotros tuvimos un grupo que se llama Ilion, que era año 95, y ellos mismos traducían del japonés al español el anime. Acá entonces, Legendario, sí. legendario, legendarísimo. Entonces, por eso le preguntaba, pero sí, bueno, igual confirma de que siempre hubiera un grupito, siempre lo hay, sobre todo en lo universitario. Yo creo que esa experiencia que tú mencionas, creo que en Colombia también hubo algo de eso, pero ya muy posterior, o sea, ya muy entrado a este siglo, porque digamos, lo que mencionábamos con Fran de que aquí todo llega tarde, y eso también llega tarde, esas modas también llegan tarde, y ya digamos, eso ya se empezó, digamos, a surgir, porque sí he escuchado, de como sí he leído incluso, por ahí había un trabajo académico que alguien hizo sobre todo este cuento del doblaje, de los subtitulados y de los fansubs y de todo ese tipo de cosas. Creo que en Colombia también hay unos personajes por ahí haciendo cosas, pero son experiencias muy atomizadas. De hecho, la persona que dirigió mi trabajo de grado fue en los años 80 y 90 parte de un grupo que hacía historietas, pues no, obviamente no manga, por supuesto, porque en esa época eso no estaba de moda. Pero sí fue como un intento muy noble, pero que no, digamos que no tuvo éxito, de cimentar una publicación de cómic colombiano. Digamos, entonces esas como unas experiencias también muy interesantes que hubo en esa época, pero lamentablemente Colombia nunca ha tenido industria de cómics, absolutamente nada de eso. Había unas revistas que se cerraron digamos, en los 90, incluso en los 2000. Los cómics de los domingos en los periódicos, eso creo que ya prácticamente no existe. Hubo en una época ese tipo de contenidos, y pues es lamentable. Y sí recuerdo ya en mi época de universidad que sí había algunos personajes haciendo cómic, y pues digamos que sí hubo, no recuerdo por nombres, pero sí recuerdo un par que por lo menos, digamos, no era que hicieran manga colombiano, pero sí y tú hubo una experiencia de que como una influencia, ¿no? Una influencia del manga en su estilo gráfico. Lamentablemente acabo de acordarme de algo muy horroroso, ya que estábamos mencionando cosas horrorosas, creo que Fran se acuerda también, hubo una película nefasta que se Ya sé hizo en cuál es, Colombia, Ana. Ya sé sí, que se cuál hizo es. en Colombia como en el año 2003. Ah, aquí vamos, acá vamos. Espera, espera, espera. Sí. Por favor, deleítanos con Sí. No, Yo, es una cosa. ¿saben qué? Les voy a adelantar una cosa. Yo iba a cerrar este podcast y les iba a preguntar al respecto, así que adelante, por favor. Adelante. No No. tengo que decirlo, yo tengo que decirlo. Yo no fui capaz de verla. Creo que en YouTube la pusieron en alguna época, yo no sé si está todavía. Alcancé a ver como 5 minutos y no pude ver más. Realmente, ¿de qué estoy hablando? Por allá en 2003, alguien moderadamente conectado quiso hacer una película animada colombiana, pero imitando de manera muy burda el estilo gráfico del anime. Una película épica, por así decirlo, pues la idea era esa. Se llamaba Bolívar el Héroe, se llamaba esta película. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es Esta como película bastante, es decir, era lamentable nomás en los cortos que pasaban en televisión, porque uno de los canales privados creo que invirtió en esta película. Esa plática se perdió, por supuesto, porque la película creo que fracasó en el circuito comercial. La película no duró mucho tiempo en cartelera por razones bastante obvias. Era una película muy mala en todo sentido. Digamos, está muy mal hecha visualmente. Fue hecha como con 2 pesos. Pues muy lamentable digamos, por la gente que trabajó allí, digamos, dibujantes, artistas que seguramente los llamaron para eso, porque pues en Colombia no tenemos, digamos, como estudios de animación que se dediquen a producir películas de eso. Lo más cercano es pues una empresa que estuvo ahí metida. De hecho, ya no recuerdo cómo se llama. Es una empresa que alcanzó a producir un par de series animadas a finales de los 90 que tuvieron mucho éxito. Pues de hecho, no sé si ustedes recuerdan que hubo una versión en animación de Betty Toons, o sea, de Betty la Fea. Ay, sí me acuerdo, lo recuerdo. Creo que salió Esa, en Cartoon Network, creo. yo también quedé una pieza cuando vi eso en Cartoon Network, y recuerdo de esa serie que los libretos, las tramas de esa serie eran fusiladas o de Los Simpson o de South Park. Eso es lo que yo recuerdo. Yo nunca he visto. Yo nunca lo he visto. No te pierdes de nada. Y esta misma gente, o este mismo estudio, los mismos dueños de ese estudio, que creo que son argentinos, estuvieron involucrados en la producción de esta lamentable cinta, vergonzosa para el cine colombiano, latinoamericano y mundial. Voy a sacar stickers de Bolívar el Héroe. Es muy vergonzosa, lo poco que yo pude ver, y realmente, pues digamos todo el mundo, pues yo ya estaba en la universidad y pues lo que es, los comentarios que hubo, yo recuerdo que hubo había una empresa de animación en Colombia, o como un estudio, una persona, un animador muy famoso aquí en Colombia, pues dentro del circuito académico, ¿no? Era una empresa que hacía como publicidad, como animación, pero para publicidad, no series de televisión ni nada de esto, y ellos tenían un foro. Cuando en el foro surgió el tema de Bolívar el Héroe, eso fue, mejor dicho, la Tercera Guerra Mundial se quedará corta a comparación de del debate que hubo en ese foro realmente, porque ahí participó, digamos, estos argentinos del estudio este, y por supuesto todo el mundo diciendo lo mala que era esa película, lo vergonzoso que habían hecho, que realmente era, la palabra es esa, es vergonzosa, realmente es una experiencia muy vergonzosa, porque es que además lo hicieron mal, o sea, lo acabo de googlear y... No solamente es el hecho de que, porque digamos, hay experiencias, ustedes conocen Totally Spies, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cierto? Que es una serie que no está hecha en Japón, la hicieron, creo que es Europa, pero es en Canadá, en Francia. Puede que no sea la mejor serie del mundo, pero el resultado, por lo menos visualmente, es decoroso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no es una cosa tan, o sea, no es vergonzoso, puede que no sea muy buena la serie, pero no es una cosa, o sea, por lo menos está el homenaje o lo que quieran hacer respecto del estilo gráfico japonés, es por lo menos decoroso, digamos, pero esto sí es realmente... Yo acabo de googlear y es como cuando la gente trata de copiar con Paint. No la conocía, ¿sí? Pau, ¿en serio? No, mira, si yo hubiese visto esto de pasada, encima tiene esta letra culiada de como cursiva handwriting como de Word, que es como lo que ponen las señoras en las stickers de violín. Nunca hubiese pensado que era real. Yo pensaría que un niño chico que hizo la tarea del colegio como para decir como voy a hacer una ilustración para el colegio sobre Bolívar. Pero no, nunca pensé que fuera una película, un filme real. Es un filme real, Pau, sí. De hecho, bueno, yo lo único que quería comentar al respecto es que cuando salió la película, obviamente es una película que el círculo de la gente que le gusta el anime acá en Chile la reconoció automáticamente por el chiste, por el morbo, y era porque era no solamente por el hecho de la mala calidad de la película, sino porque además era colombiana, era latinoamericana, era de Bolívar para más encima, entonces no podía ser más cliché todo. Y yo obviamente al principio yo no la vi. Me dijeron, no, es terrible, es pésima. Y la verdad yo no le vine realmente a agarrar ese peso de lo terrible que era y que la gente lo estaba mirando como en esta categoría de como es tan mala que es buena. Ya como ya el año 2007, 2008, 2009, porque empezaron a salir extractos de los videos en YouTube. Y tiene cuando... 1.5 de IMDb. Mira, yo al final la vi. Yo la vi entera porque quería saber exacto. O sea, obviamente la vi bajo la perspectiva de que sabía que era pésima. La vi, quería saber qué tan horrible era. Y uff, men. A nosotros nos cogió por sorpresa, o sea, como que no sabíamos que iba a ver, que es peor, creo. Sí, yo la vi y de verdad fue... Obviamente lo primero que pensé fue decir, bueno, obviamente alguien se dio cuenta de todo el mercado del anime y que estaba vendiendo mucho y dijo, yo puedo hacer lo mismo. Y bueno, sí, claro. El resultado es lo que todos conocen. Yo la verdad se los quería comentar, de hecho ya como cerrando el programa, porque, sorry, suena hasta un poco vergonzoso decirlo, pero a la hora de hablar de Colombia y anime siempre un gracioso sale con la anécdota, se lo digo al tiro. Por ejemplo, si tú te vas para los grupos de colombianos que hablan de anime, siempre va a haber alguien respondiendo con un meme de Bolívar el Héroe. Eso nos dejó esa gran producción. Este fue el aporte. Que mamá encima ha visto entrevistas y creo que los productores hasta el día de hoy la defienden, que dicen, no, nadie la entiende y es buena, y es como, amigo, no. De verdad que no. Así que sí, ahora que lo tiraron, yo quería decirles que me era inevitable preguntarles sobre Bolívar el Héroe, muy a pesar de que sea algo post-2000, pero es algo que lamentablemente viene en el ADN del anime y Colombia a la hora de que se toca el tema, por lo menos acá en Chile cuando se sale siempre. La verdad, nos sentimos más orgullosos de Duelo a Muerte con cuchillos Cuchillo, de por supuesto. Que de hecho, eso es lo último que podría cerrar el día de hoy. Eso es lo último que me gustaría agregar, tal vez de la experiencia colombiana, especialmente porque esta es una experiencia que a nosotros nos tocó acá en Chile y a varios países de Latinoamérica. Que si bien lo comentaron, lo dijeron bastante bien. Julián, de hecho, lo dejó ahí comentado hace un rato atrás. Que México siempre va a ser la potencia número uno del doblaje latino, siempre, forever. Colombia en algún momento de la vida hizo lo suyo en el anime. Yo sé que Colombia todavía sigue doblando un montón de cosas, sé que hace muchas cosas para Discovery y para ese tipo de cosas, para la televisión por cable todavía, documentales, voces en off y todo eso. Pero hubo un momento en que de sorpresa nos agarró el hecho que en Colombia empezó a doblar harto anime. De hecho, quería mencionar un par de cosas de los que yo sé, porque estas son cosas que uno sabe porque te llaman la atención, porque sabías de que no era mexicano. Creo que la primera cosa que vi doblada en Colombia fue Kimba el León Blanco. Pero Ya. obviamente yo era muy chico, por ende tal vez el impacto de las voces y todo eso no me llamó la atención para nada. Pero tengo que decir que la primera vez, creo que donde se puso por primera vez la discusión del doblaje colombiano en la conversación otaku acá en Chile fue con Rurouni Kenshin, con Samurai Sí. X, porque... Yo hablé con alguien sobre eso y me contó una anécdota chévere. Por acá la tengo. Mira, fue doblada en Centauro S.A. Esto es como un chico que yo conozco en Twitter. Trabajé en la parte de operación de consola y conocí a varios. El que hacía de Sanosuke era un tipo re buena onda y siempre me saludaba con la voz del personaje. Buena onda. Qué raro, ¿no? Pero chévere, chévere. Sí, yo sé que ese grupo que mencionó Fran, Centauro, también dobló Street Fighter 2 Victory Series, la serie de anime de Street Fighter 2. Y también que otra cosa que lo quiero mencionar, que hay otra compañía colombiana que se llama Pro Video TV y que doblaron harto anime, la verdad, harto, harto anime. Obviamente la anécdota más conocida acá en Chile es Hunter. Sí. Cazador X, también doblaron Black Jack, Idaten Jam, Kaleido Star, Sakura Wars, Super Dolly Kachan. No es poco el anime que se dobló en Colombia, sin embargo, obviamente siempre en México se lo va a comer. De hecho, yo lo digo también como chileno, porque acá en Chile también se dobló anime, pero obviamente México siempre ha tenido la batuta, siempre han sido los número uno. Sin embargo, yo quería escuchar a usted, que sería como lo último que les quería preguntar yo, por lo menos. No sé si el Pablo le quiere preguntar algo después, pero la última pregunta que les tengo yo es sobre qué opinan ustedes de su propio doblaje. Por ejemplo, Fran, ¿tú tienes alguna opinión de tu experiencia como colombiana de eso? El doblaje de Kenshin, supe que era colombiana hasta muchísimos años después. Muchísimos, muchísimos años después. O sea, en el momento que lo vi, yo no identifiqué que esa voz era como, pues, de nosotros los colombianos. O sea, además, porque nosotros como colombianos, como les comenté cuando nos conectamos antes, tenemos muchísimos acentos, muchísimos, muchísimos. Y pues esta persona hizo un buen trabajo, o sea, como que neutralizó el acento. Siento que en muchas cosas se puede mejorar, pero no me molesta. O sea, no es algo que, no me voy a ver esa serie porque está súper mal doblada. No me molesta, pero sí siento que en algunas cosas sí se puede mejorar. Siendo como que no siendo como tan brutal, porque nosotros como colombianos tenemos como la costumbre de criticarnos muy feos a nosotros mismos, pero no creo que esté tan mal. Lo con cuchillos, la verdad, yo sí me vi Hunter Hunter hace muchos años y no me di cuenta. O sea, yo me di cuenta Eso no es de lo Hunter chiste. en todo caso. Eso no es de Es Hunter. de Yu Yu Es de Hakusho. Yu Yu Hakusho, sí. Perdón, lo de Yu Yu Hakusho. No, yo me di cuenta fue pues, muchísimos años después. Es como cuando tú te ves una telenovela muchos años después y yo me veía esto y yo me lo veía así. Yo. Sí, ese es un clásico. Mundial, mundial, se los confirmo. Sí, Mundial, el del duelo a muerte con sí. cuchillo, es un clásico. Que bueno, de hecho hay gente que todavía no entiende ese contexto. En Yu Yu Hakusho, en la serie original, Lo que pasa es que ese personaje que le ofrece el duelo a muerte con cuchillo, lo dice en inglés en la versión japonesa. Técnica en inglés, se llama la técnica en inglés y por eso la repiten. Claro, entonces por eso se repite, por eso esa incongruencia, esa estupidez que las personas que dicen, creo que quiero un duelo con cuchillo. Entonces cuando tú lo ves en el doblaje, no tiene sentido, pero es porque hablan el mismo idioma. En cambio, en la versión japonesa, mencionar este ataque en inglés y después decían, lo decían en japonés. Por eso tiene esa parte y en el doblaje suena muy extraño. Muy, muy, muy, muy extraño. Pero, por ejemplo, Hunter, no, bueno, ni siquiera sé si te gusta Hunter, Fran, por eso te lo preguntaba. Sí, me gusta, pero hace mucho tiempo, o sea, lo vi, pero hace mucho tiempo. O sea, es como de esas series que te viste como, me vi como que la primera serie y las de ahorita, y no las he retomado. Ya. ¿Y tú, Julián, no sé si tienes alguna opinión del doblaje colombiano? Bueno, yo como decía temprano, digamos, la línea es imitar hacer lo más posible el acento o la manera de doblar de los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y eso pues tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Yo, el doblaje de Samurai, que yo me di cuenta de que era colombiano cuando aparece el personaje de Aoshi Shinomori, porque reconocí la voz del actor que la hizo, porque es un actor que se llama Oscar Cuesta, fue el que hizo la voz de Aoshi Shinomori, porque él también había hecho en los 90 doblajes de unas películas de acción, de esas películas de Van Damme y de toda esta gente, uh-huh. Y en algún momento pues yo me enteré de que ese doblaje lo habían hecho en Colombia. No, yo no sé si es que en alguna parte salió que el doblaje lo habían hecho en Colombia, entonces pues ahí lo reconocí. Como dice Fran, tiene cosas por mejorar, pero creo que hay un potencial. Lo que sucede es que, a ver qué es lo que pasa, hay todo un mito que se resiste a morir, pero que es aupado incluso desde los mismos medios colombianos, que reza que supuestamente el mejor español del mundo se habla en Colombia y específicamente en Bogotá. Eso claramente es mentira. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente lingüístico, es decir, todas las variedades del mismo idioma son válidas y pues no, ningún ente regulador, o sea, la Real Academia Española no va a salir un día con el ranking de los mejores acentos o las mejores variedades del español, ¿sí? Es decir, eso es una percepción muy subjetiva. Claro, digamos, el acento de la gente o la variedad de la gente educada de Bogotá tiene unas ventajas, es un acento que es fácilmente comprensible, es decir, a nosotros nos entienden más o menos, digamos, creo que es fácil entendernos, pero pues no somos los únicos. Por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, en Chile ustedes ven con muy buenos ojos el acento de Lima, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. O sea, les parece, digamos, muy agradable esa manera de hablar. A nosotros también, incluso nosotros que crecimos con esa televisión peruana, también para nosotros es muy reconocible esa variedad. Pero sí creo que Colombia tendría un, independientemente de ese mito, sí tiene un potencial, porque hablamos, por lo menos aquí en Bogotá, hablamos un español claro, fácil de entender, podríamos ajustarlo, digamos, a algunos requerimientos que pueda tener el mercado del doblaje. Pero creo que hay unas experiencias interesantes, pero creo que es susceptible de mejorar, ¿sí? Y creo que pues nos hace falta consolidar una industria de doblaje, porque nosotros podemos hacer, yo creo que Colombia puede hacer un trabajo bien interesante de doblaje latinoamericano, independientemente de lo que digan del doblaje de ahora, ¿no? Pero creo que hay unas, es decir, hay países que están entrando muy fuerte, pues aparte de los que ya de los de siempre, Chile tiene una industria muy interesante. Chile ha subido harto. Lo que se hizo en Puerto Rico, lo que se hizo en una época en Venezuela, uh-huh. Argentina también tiene una industria bastante interesante, que además, por ejemplo, para ellos seguramente es más difícil, porque pasar del acento porteño a ese español internacional, neutro, de doblaje, como se le quiera llamar, pues no es nada fácil. Entonces, a lo que yo me refiero es que seguramente para nosotros, que hablamos una variedad, con lo que los lingüistas llaman una variedad conservadora del español, que compartimos ese rasgo conservador con el español del centro de México, creo que para nosotros sería mucho más fácil o menos difícil hacer ese tránsito de hacer un doblaje, no necesariamente imitando la manera mexicana de doblar, pero sí, digamos, como con, creo que podría hacerse. Yo me enteré hace poco de que El Salvador, hay unas empresas de El Salvador doblando telenovelas de la India. Y uno ve el doblaje salvadoreño y es decoroso. Es un doblaje bastante, bastante decoroso, la verdad. Por lo menos en cuanto a la parte, digamos, actoral, ¿no? De la interpretación. No me voy a referir, por supuesto, a la traducción ni nada de eso, porque eso ya es algo que no es tan fácil de ver si uno no tiene cómo comparar, ¿no? Y si uno no tiene el conocimiento de la lengua de origen. Pero creo que el doblaje de Kenshin creo que estuvo bien en algunos aspectos. Me gustó mucho algunas voces. Me parecieron muy, algunas voces sobre todo masculinas. La voz que le pusieron a Oshi, la voz que le pusieron a Makoto Shishio, por ejemplo. Hermes Camelo, o sea, hace una gran actuación ahí. Hermes Camelo es el actor que hizo ese doblaje. Creo que fue un doblaje interesante con todos los errores que tiene, porque entiendo que hay unos errores en los nombres de los personajes, hay unos errores de traducción. Pues de eso, hasta el más escopetado doblaje mexicano le ha pasado. Cowboy Bebop, que acaba de llegar a Netflix, entiendo que la redoblaron, en parte por eso, porque también tenía errores en la traducción. Y me pareció que cuando yo lo vi era un doblaje muy bueno. Me pareció que la interpretación me pareció que era bastante buena, pero resultó tener esos errores de traducción y esos errores que pues en algún momento decidieron arreglarlos. Entonces creo que son experiencias interesantes, pero creo que se puede hacer un poco más. Sí, yo opino más o menos lo mismo, ¿no es cierto, Pau? Que tiene, yo creo que pasa algo que solo ocurre cuando está el doblaje en tu mismo idioma, que solamente así uno lo experimenta. Pero yo iba a decir que el doblaje de Hunter, para mí le tengo mucho cariño, porque es una de las series favoritas de mi vida, y la vi en español y no sabía que era colombiano, lo supe mucho después. Y Kenshin tampoco sabía que era colombiano. Y sí, si bien tiene algunas cosas que eran chistosas, pero creo que las escenas importantes se sentía lo que había que sentirse, creo yo. Sí, no, y varios de estos personajes que están ahí en esa lista, los que hicieron ese doblaje hace ya más de 20 años, pues algunos de ellos también tienen unas carreras actorales interesantes, y también ellos han participado en series y en telenovelas aquí en Colombia, pero pues están más dedicados a esta cuestión del doblaje. De hecho, pues el Centauro es creo que el director, el dueño de eso es Gustavo Nieto Roa, que es un director de cine famoso en Colombia, que tuvo algunos éxitos como cineasta en algún momento, pero también ha tenido otras películas bastante criticadas, pero el tipo pues ha tenido más éxito como empresario, ¿no? Y esa empresa Centauro es una empresa bastante sólida, es una empresa que tiene incluso varias sedes en otros países de América Latina, lo cual me parece bastante interesante. Es que es bueno que exista todavía, porque recuerdo, bueno, acá en Chile hubo un desastre de doblaje, yo lo considero, que empezaron a tomar actores que no son doblajistas para que hicieran papeles en películas. Y de hecho ahora me ha pasado que en las películas, por ejemplo, de Disney, que normalmente uno las ve dobladas, no tienen el mismo encanto que, yo no sé si es la nostalgia cuando uno era pequeño, pero creo que sí ha al menos como cambiado el perfil de la persona que hace doblaje. Entonces tengo mucha importancia en lo que tú estás diciendo de la adicción y de estas escuelas que se dedican especialmente. O sea, yo creo que lo que estás mencionando específicamente, el hecho de que ahora en el doblaje latino normalmente ya no están agarrando ni siquiera doblajistas, están agarrando gente famosa a hacer personajes. Es que, o sea, es la regla, por ejemplo, en Estados Unidos se ocupa eso para animación y resulta bien, pero es porque son actores como tal. Pero muchas veces agarran, no sé, lo que pasó con este gallo del Club de la Comedia, porque hicieron un personaje Era del Hielo. Y era como, a mí me dio un mini infarto escuchar a los personajes del Club de la Comedia hablar en chileno, po. Era como, ¡ay, no! Sí, eso puede ser. Bueno, a mí nunca me ha gustado mucho, la verdad. Al final eso es un tema de marketing, si le gustan los niños, ¿no? Pero a mí siempre ha sido como, honestamente. Así que igual te entiendo, Pau, completamente. Sí. Bueno, es que el tema del doblaje es importante porque lo hace accesible. Sí. Entonces, mira, por tiempo tenemos que terminar el episodio de hoy, pero lo único que quería decir al respecto de eso, para cerrar, es que Mi opinión frente al doblaje colombiano es que creo que muchas personas que participan en él son gente muy talentosa, muy muy talentosa, pero también hay ciertas voces que también igual me son un poco cuestionables. Yo siempre he dicho que la que más me desagrada del doblaje colombiano es Kaoru en Rurouni Kenshin. Sorry, me desespera, no me acuerdo. Para qué imitarla acá, pero no, nunca me gustó. Pero Hunter igual me gustaba. El doblaje de Hunter siempre me llama la atención. Hay un par de voces que hay gente que encuentra que están mal elegidas. Y bueno, está siempre esa clásica controversia del tema de Hisoka. Pero no, el hecho de que hayan elegido esta voz media Pierre de payaso cuando en la voz original no lo tenía. Hay gente que no le gusta, hay gente que le carga, hay gente que le gusta más que el japo. Entonces eso ya es como opción de cada uno. Pero lo que voy es que hubo un momento en que efectivamente sí el doblaje colombiano llamó la atención y era de una calidad bastante decente, y se los quería comentar. Bueno, por último, nunca se mandaron los cagazos que se mandaron en Miami con Detective Conan y Rayer y esos doblajes, que las voces tal vez sean buenas, pero la localización es terrible. Entonces, esos doblajes creo que son de Los Ángeles. Sí, de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Sí, entonces, ahí, bueno, eso ya es cosa de cada gusto, de cada gusto de cada uno, pero quería comentarles que el doblaje colombiano para mí es decente, a mí me agrada, no tengo mucho problema con él. Hay un par de voces que no me gustan, pero en general encuentro un doblaje competente, que yo creo que ya ha quedado más que claro en todo este episodio de Otaku No Chozo, que hay gente que debe pensar erróneamente que yo odio el doblaje latino en todo sentido de la palabra, porque siempre veo todo en japo, pero la verdad es que sí, encuentro bien decente el doblaje colombiano. Podría pensar de que tal vez en algún momento se perdió, pero en realidad lo que se perdió es el anime en la tele. Sí. Yo sé que en Colombia era... Y de hecho eso es una gran diferencia, por cierto, con Chile, para cerrar el programa. Es que yo sé que en Colombia todavía dan anime en la tele, aquí ya no pasa nada. Aquí tienes que ver etcétera nomás. Lo que caché es que pusieron reciente, porque están dando Dragon Ball Super, no están como en lo retro. Uh-huh. Y caché que están dando Bleach los fines de semana, como novedad. En Canal 1. Ah, pero en Colombia, sí, en Colombia. Sí, hay una franja grande de anime los fines de semana. Sí. No, hay que olvidarlo. Aquí todavía queda algo, más que todo pues en el Canal 1, como mencionaban ustedes, algo Enseñar Colombia también. Aparte pues, de las películas en algunos canales regionales y locales como Canal Capital, ya digamos en los canales grandes privados, creo que solo queda Hermanos Grimm en Caracol. creo que ya prácticamente por ese lado sí ya digamos está completamente desterrado el anime, pues en los dos canales más vistos en señal abierta. Pero pues algo que yo quería mencionar ya como para terminar es que pues yo sé que esto es anime retro y que digamos estamos abordando del 2000 para atrás, pero ya que estamos pues también en este tema de que todavía hay algo de anime en televisión, pero también que la televisión es un negocio que está en decadencia en este momento, está en crisis por el internet y por las plataformas, está en ese proceso digamos que al que atravesó también la radio en alguna época cuando llegó la televisión. Y pues sea interesante ver qué resulta de ese proceso. Lo cierto es que hoy en día pues hay muchísimas más opciones, hay muchísimos más sitios donde ver anime. Creo que también respecto del consumidor de anime, si bien creo que siempre va a haber estos otakus hardcore super fanáticos, creo que también hay un grupo nada despreciable de consumidores ocasionales de anime, es decir, que ven anime pero que no se consideran ni fanáticos de la cultura japonesa, ni suena como decirlo, que ven anime como ven series de Netflix, como ven películas de Marvel o de Hollywood o de lo que sea, o telenovelas coreanas, o series indias, o telenovelas turcas, porque ya esa es otra consecuencia de la globalización, ¿no? O sea, una globalización mucho más pronunciada, donde tenemos acceso a contenidos de muchas partes del mundo, ¿sí? Y ya cada quien verá, ya el problema es que ya la sobreoferta, ya es demasiada oferta y uno tiene que mirar qué escoge para ver. Una anécdota última para terminar, ya que mencionaban Detective Conan, aquí esa serie llegó relativamente tarde, más o menos año 2000, yo recuerdo que yo la veía en RCN, esa serie la daban a las 6:30 de la tarde entre semana, era precedida por una telenovela argentina muy famosa, llamada Muñeca Brava, recuerdo muy bien. Había una acá en Chile también. Esa pues tuvo éxito en Colombia, raro porque, digamos, en Colombia históricamente las telenovelas exitosas siempre fueron o mexicanas o venezolanas, muy poquita novela brasileña, muy poquita novela argentina, creo que de Chile se han adaptado libretos, más no importado telenovelas, hasta donde yo recuerdo, o si han importado, de pronto ha sido una que otra, las novelas coreanas no pegaron, entonces, extrañamente, Intentaron dar. Me encanta. En el 2003, sí. Yo recuerdo que en el 2003 intentaron dar un par, RCN intentó dar un par en las tardes, pero sí. No pegaron. Sí, no tuvo éxito ese. Colombia es un país raro porque muchos formatos que fueron exitosos en otras partes aquí no pegaron. Aquí ese formato del show de Cristina o ese formato del sábado gigante con Don Francisco, compartiendo a ustedes. Tampoco tuvo éxito. Se veían las peruónicas, pero digamos en la televisión colombiana no tuvo una repercusión muy mínima. Yo recuerdo que por la época en la que la pasaban en RCN, en la famosa peruónica, había un canal, en la mayoría de peruónicas había un canal de los Emiratos Árabes, porque sea grande, Dubái en una esquina, pero en la peruónica mía teníamos un canal de Kuwait. Y en esa misma época, a las 8 de la mañana de Colombia, pasaban Detective Conan en ese canal de Kuwait. Por supuesto, doblada al árabe, no pasaban el opening, obviamente el opening japonés ni nada de eso, era una cosa, pues, un opening X hecho allá, no sé en dónde lo doblaron, si en Siria o en Egipto, en alguno de esos países. Yo alcancé, pues, por ver, porque no entendí absolutamente nada, pero por ver cómo era el doblaje al árabe de Detective Conan, pues obviamente uno no entiende nada, entonces pues obviamente es una experiencia distinta, obviamente, pero un poco rara, y claro, hoy en día es mucho más fácil hacer esos ejercicios, pero en esa época pues quedé muy sorprendido de poder ver, digamos, de esas posibilidades, ¿no? De ver una serie japonesa doblada al árabe en un canal kuwaití en Bogotá, Colombia. Es muy raro. En mi perubólica, yo por alguna razón cogía un canal de Cataluña. Y, sí, nosotros también, yo también. Y a Radman catalán. El famoso y legendario doblaje de catalán. Señor. Sí. Bueno, yo creo que bueno, ya de verdad no nos alcanza el tiempo, tenemos que terminar este episodio, pero creo que lo que más aprendí de este capítulo, que era algo un poco sabía entre las cosas que me había mencionado Fran, y lo que me habían mencionado algunas otras personas de Colombia, es que efectivamente la perubólica, como dicen ustedes, tuvo una influencia demasiado gigante. Sí. Muy, muy gigante. Eso es completamente diferente a lo que recibió acá en Chile. Creo que eso es como lo que más me da atención. Bueno, y el tema de los hermanos Grimm, que yo lo encuentro increíble, güey. Increíble. Que estaba pensando como en paralelos país, era como si a Colombia es los hermanos Grimm, es los Simpson a Chile, y era como que habla de nosotros. Como de Argentina también. No, acá en Chile los Simpson y en Argentina es como, podrían, bueno, de hecho los Simpson terminaron salvándole el pellejo a uno de los canales con más dinero de todo el país, imagínense. Sí. De hecho, eso que ustedes decían como el show del Chavo, nosotros tenemos el show de los Simpsons, como que era como 2 horas, 1 hora y media, solo los Simpsons. Hubo un momento, yo había justo ya dejado de ver televisión, pero hubo un momento en que ese canal llegó a dar, sin exagerar, por lo menos hasta incluso 5 horas de los Simpsons. Y era un canal público. Bueno, por tiempo la verdad tenemos que terminar, pero sí, esto fue lo que más aprendí y fue muy entretenido, fue confirmar algunos mitos. Lo de Dragon Ball quedó un poco al aire, ¿eh? Pero hay que investigar un poco más al respecto, porque es algo que me llama mucho la atención, pero efectivamente fue muy, muy agradable escucharlo. De hecho, quiero aprovechar, obviamente, en agradecer primero a Fran, porque Fran fue la que abrió primero la posibilidad de hacer este episodio, así que de verdad, yo y la Pau estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado tan conocido, Fran. Gracias. Enciéndete. Busca una champeta. Fuego de Marte, enciéndete. Qué increíble, vale, hay que escuchar eso. Es como la ranchera de la Pokémon, como dicen en México, también hicieron eso. Increíble, loco. Bailable, pero bailable. Y también, Julián, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. De verdad, fue muy chévere, pues, como activar ese baúl de los recuerdos, hablar de ese tema. Digamos, compartir esta experiencia que pues en algunos sentidos es única, sí, en otros pues por supuesto hay cosas en común con el resto de América Latina y con Chile, por supuesto, Yo tuve la oportunidad de visitar su país hace ya más de 10 años, es el único país al que he visitado. Fue una experiencia muy agradable, espero volver a allá algún día. Y pues nada, muy, muy contento de haber compartido con ustedes este rato. De verdad, pues nada, la pasé muy bien. O sea, compartir estos recuerdos con Fran, todas estas anécdotas de cómo vivimos esta época. Pues digamos, yo quedé consciente de que en esa década, en ese momento, pues yo veía anime, pero porque era lo que había realmente. Y por supuesto, había unos productos muy interesantes y muy chéveres, pero ya fue tiempo después cuando me metí como en este mundo otaku, del que no me termino de salir, ¿no? Digamos, yo hace mucho no consumo tanto anime como antes, pues porque no tengo tiempo y porque, digamos, he variado como el menú también, como la oferta. Pero todavía por ahí he estado tratando de ver cositas. Y nada, pues nada, muchísimas gracias y espero que se hayan divertido mucho con esta experiencia. Realmente sí me gustó mucho compartir eso. Este temita de la perugólica me parece apasionante y pues espero estar equivocado, pero lamentablemente no ha sido como muy estudiado. Digamos, aquí en Colombia hay artículos de prensa, pero nada más. Ustedes saben de eso seguramente porque lo mencionan en Colombia, pues incluso gente como, no sé, Andrés Parra, este actor famoso, lo entrevistaron también hablando de ese tema. Realmente eso es algo. ¿Cómo? Hagamos un doctorado, investiguemos. Que nos va a tocar. Va a tocar, vamos a tener que hacer eso porque realmente sí es algo. Es decir, estamos apenas porque la gente que consumió eso, los más viejos, ya estamos entrando a una edad avanzada, ya más de 40 años, y ya los recuerdos se empiezan a borrar. muchas gracias por esto, de verdad, fue muy divertido, fue obviamente con mucha nostalgia, y de verdad, muchísimas gracias. De nada, amigo, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Yo, Pau, por mi lado no tengo nada. Yo solo quería comentar qué envidia que te lleguen canales random del mundo. Sí. Me encuentro, pero así, yo creo que sería otra persona. Sí, no, además, acá en el cable era o los canales nacionales o los mega gringos, así veía HBO, Cine Canal, la Warner, pero nunca fue como tan variopinto la elección de mundo. O de Latinoamérica, dejémoslo en eso, en Latinoamérica. Sí, sí. Así que bacán. Pero eso, Pablo, yo no tengo saludos por mi lado. A mí me llegaron un par de cosas. Dale. Por Instagram, Kote Kaiser dice: gracias, Colombia, por doblar Thunderjet. Eso es todo lo que puedo decir. Dice. Y aquí Akira Mishimanov dice: esos los bajé porque pusimos este meme de los hermanos Grimm. Uh-huh. Y dice: siempre me acuerdo del cuento de los que engañan al diablo, XD. No he visto los hermanos Grimm, entonces no sé. ¿Algún día tenemos que hablar de esto también? Sí, yo creo que deberíamos verla. Eso, fue un episodio muy bacán. Como le estoy diciendo, estábamos con las intenciones de, tal vez como en 8 o 10 episodios más, volver a tener un episodio con otro país para poder saber más al respecto. Pero les queremos comentar que el próximo episodio va a ser de una serie emblemática más que nada en el contexto japonés, muy a pesar de que la dieron acá en Chile, pero muy poca gente se acuerda al respecto, la verdad. Pero una serie que yo disfruto y amo muchísimo porque es del maestro Osamu Dezaki, que vamos a tener un capítulo dedicado a la maravillosa Gamba no Boken. Oye, es Sí, ahí con la señora que toca Chepo, Goku. ¡Gamba! Así que lo vamos a estar comentando en el próximo episodio. Como siempre, un gustazo. Nos vemos en el próximo de Otaku Noxioso. Chaito. Bye bye. Chau.